en nuestro reloj. Así arrancamos nuestro capítulo 214 y el primero de www.pasalaonda.com.ar versión 2014 de acá en adelante, podemos decir. Salimos con todo, ¿no? El 14 arrancó... El 14 también, lo terminamos con estrenando algo en el 14. Todavía en el 14, sí. Sí, porque es como que vamos a terminar el año y dijimos, bueno, terminamos el año y terminamos con los tapones de punta, así, pegándote en la nuca y mostrándote un material interesante. Quiero escuchar, quiero leer comentarios de cómo está la página, qué les parece la página. Ya leí el primero, le mando un gran saludo a Eli Bejiarski, le mandamos un gran saludo que me puso, ¿cómo fue que puso? Para que lo voy a mirar porque me llamó la atención, me hizo reír como lo puso. Dame un segundito, vos que estás del otro lado. ¿Dónde estás? Bueno, después lo digo. Ya fue. Eso nos puso, después lo digo, ya fue. Después lo digo. Dijimos, qué buen comentario. Le gustó, eso es lo importante. Queremos ver el después, ¿no? A ver qué es lo que nos dice. Claro, pues yo estoy en la otra ahora. Bueno, dame dos segunditos. Bueno, gente, mientras tanto les voy contando de qué va la historieta para la noche de hoy, para el capítulo 214, más allá de contarles, ¿no? Obviamente que estamos estrenando nuestra página a partir del día de hoy. Qué linda, la verdad que quedó hermosa. Está de pelos, puso Eli. Está de pelos. Me hizo acordar de... Está de pelos, tipo Bart. Viene de por ese lado, en onda mexicana. No, en la época de... Bueno, viene por el mexicano. Le quedó también el chespirito ahí, ¿no? Metido claro, en todos nosotros. Nuestro más sentido pésame. Eso fuera de joda. Fuera de chiste. Un grande Chespi. Se nos fue, pero bueno. También... A mí cuando pasa que se va alguien grande, grande en serio, ¿no? Porque Chespirito fue un grosso y no estoy descubriendo nada, ¿no? Pero digo, como que me resulta un poco hipócrita en un punto, ¿no? Algunas cosas como que nadie se acordaba del loco y ahora todos nos acordamos porque es el morbo, ¿no? Igual eso, pero no hay que dejar de reconocerlo, eso es otra cosa. Yo banco Canal 9, que pasa todos los domingos a la mañana, claro. El Chavo. Se los recomiendo, gente, vení Fisura el sábado, te quedaste así medio mambeado, parado así, sentado, con un ojo para un techo y otro para el piso. Pones el Chavo y te quedas así mirando y escuchando, ¿no? No te puedes ni reír casi. Te vas a reír tarde, los chicos. Pero te lo recomiendo. Pero te vas a reír. Bueno, es el Canal 9 lo pasa siempre, entonces el homenaje continuado. Por ese lado lo banco. Bueno, gente, para lo que es el programa del día de la fecha, hoy nos va a estar visitando nada más ni nada menos que la gente de Sig Raga. Un placer realmente la visita, porque le veníamos a... anunciando desde ya hace un tiempito y finalmente se da justamente para el programa que estamos estrenando la página, así que más que contentos todavía. Nos va a estar visitando Nicolás González, que es el violero de Sig Raga, así que vamos a estar charlando con él de todo lo que tiene que ver con la banda y de lo que se viene. Bueno, ahora el domingo van a estar tocando Niceto cerrando el año aquí en Capital, así que vamos a estar obviamente preguntándole a ver de qué viene el show para este domingo y obviamente de toda la historia, ¿no? Es decir, una banda que le voy a sacar el jugo seguramente a este muchacho. Hay mucho para preguntar, ¿no? Mucho. La verdad que sí, hay una banda. Por el lado teatral que se vive. Sí, yo tengo varias preguntas por hacer porque es una banda del carajo. Y aparte, bueno, hace algo diferente la banda. Así que vamos a estar preguntando, vamos a estar charlando ahí con Nico. Y también vamos a estar trayéndoles la cobertura de Científicos del Palo. Justamente recién hablábamos de Niceto, donde va a estar tocando Sig Raga. Bueno, el fin de semana pasado tocó Científicos del Palo por primera vez en Niceto Vega. Allí estuvo Yanina Mazzarella y nos va a estar contando de qué vino la historieta, a ver cómo estuvo el show. Y además tenemos la sección La Onda La Pasan los Fans, las opiniones que estuvo recolectando Yanina una vez que terminó el show. Además de eso, tenemos cobertura de Capanga. Estuvieron tocando por duplicado en el Teatro Vorterix el fin de semana pasado y tenemos agenda, tenemos entradas para regalar para Sexto Sentido y además de todo esto, tenemos música. Arrancamos el capítulo 214 ya, con Helter Skelter. Esto son los Beatles, por si no sabías, ¿no? Helter Skelter, Helter Skelter, Helter Skelter. Contaba en la apertura del programa, antes que nada me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Devoto, los voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Y a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda, como siempre en las teclas y en la co-conducción. O cracky, Nacho. ¿O cracky? No, cracky, cracky, con CR. Así me estoy halagando. No, está bien, me quedé cracky, pues me quedé craquerito, así como que. Bueno, no sé en qué andarás, en qué negocios te estás metiendo, Nacho. Ojo, te puedo conseguir lo que quieras, vos pensalo así. Pero yo no lo diría eso al aire, honestamente. A ustedes no. A usted no puedo conseguir nada. A usted no, oficial, a usted no. Bueno, gente, arrancamos con la agenda. Y como les decía antes, en nuestra nueva página podés encontrar de todo. Dentro de todo eso que podés encontrar justamente la banda que está sonando, que es La Perra Que Los Parió. Arrancamos con la agenda de fin de semana largo. podés hacer en la página nueva. Vos pones en el buscador La Perra que los parió y podés encontrar información del artista, podés encontrar los videos del artista, podés encontrar los programas en los que estuvo, ¿no? Y podés escuchar las notas que se hicieron en su momento, podés encontrar Ideas en Estudio, podés encontrar todo lo que vos quieras. Buscalo, entrá, informate, www.pasalaonda.com.ar. ¡Y es nueva! ¡Sí! ¡Ya! Bueno, sí, estamos contentos, gente, no lo podemos evitar. La verdad que llegó un laburo bárbaro. Muchas gracias a la gente de Idea Delivery, LA.com, que son, digamos, los artífices de primero de la idea, ¿no? Porque nosotros pensábamos en un futuro no muy lejano hacerlo, pero ellos vinieron con la posta, agarraron el timón y dijeron, muchachos, vamos con la página nueva. Muchachos, vamos con la fecha que nos acaba el tema. Bueno, eso es lo que yo estaba pensando. Se nos acaba el tema y el tema que está sonando es El Viajero. Escuchamos a La Perra que los parió haciendo... como les decía recién, El Viajero van a estar tocando junto con Sin Receta en La Trastienda, Balcarce 460 en San Telmo, desde las 21 horas. Fecha que vamos a estar allí cubriendo la fecha, así que nos puedes encontrar ahí también. Si querés saludarnos, felicitarnos por la página, puedes hacerlo. Si querés escuchar a La Perra nada más, también puedes hacerlo, como vamos a hacer ahora. Seguimos escuchando El Viajero. Gran saludo para Ceci Espada, muchas gracias. Y un gran saludo también para Mele. Si estás escuchando, te mando un gran saludo. No voy a nombrar tu apellido, estuvo difícil. Ya venimos. Llega a nuestro programa los muchachos de Destiempo, en este caso siendo Ya Lo Vi. Qué buena banda Destiempo, la verdad que no me voy a cansar de decirlo, realmente me gusta mucho lo que hicieron los chicos. Nos tocó conocerlos, como suelo decir cuando hablamos de ellos, cuando vinieron aquí a nuestra cocina, y después verlos en vivo justamente tocando con una banda que va a estar participando en esta fecha de la que le estoy hablando. Van a estar tocando junto con Anodizados, una banda que a mí me partió el marote. Anodizados, Anodizados y Remis Universos. Eso se puede encontrar también en la página donde están los shows en vivo para escuchar también. Exacto. Tremendo. Escúchenlo si quieren, van a escuchar Una Noche de Locura, que sí, la pueden revivir este día de mañana en el City Bar. Exactamente, una parte por lo menos, ¿no? Tocaban dos bandas más, me acuerdo, en aquella noche que estuvimos transmitiendo en vivo y en directo desde Espacio Musical Greens. Mandamos un gran saludo a los muchachos de Greens. Y bueno, antes estábamos hablando de Sexto Sentido, banda de los muchachos ahí que se sienten en casa en Greens, que van a estar tocando mañana en el Marquí. Es verdad, mañana viernes en el Marquí, y tenemos entradas, así que las pueden pedir a lo que son nuestras redes sociales, básicamente lo que es el Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Ahí nos lo piden, también pueden hacerlo a través de lo que es el Twitter, @pasalaonda. ¿Dónde va a estar tocando Destiempo y Anodizados? En el City Bar de Martínez. Esto queda en Fondo de la Legua 2550. Arrancan a las 8 de la noche. Tempranito la cosa. Arrancarán tan tempranito. Está bien que siempre hay doble turno en City Bar, ¿no? Pero... Y es bien con los horarios, es una cosa media complicada, ¿no? Ya la banda se llama Destiempo. Porque toque horario es medio... raro. Ya sería, digamos, contradecir a la banda, ¿no? Pero bueno, cuestión que van a estar allí tocando en lo que es el City Bar de Martínez. Los escuchamos haciendo Ya lo vi, esto es Destiempo. Continuamos en lo que es agenda de viernes. Estamos escuchando a los chochamos, a los amigos de Pena de Rock. Un poquitito de un rock más barrial, ¿no? Para el viernes, como para arrancar la primera fecha de rock, digamos, más barrial. Más... Sí, es rock barrial lo de los chicos de Pena. Podemos. Tampoco está bueno encasillar, ¿no, Nacho? Me mira así como girando la cabeza y como diciendo. No sé si tanto, pero bueno, no. La impronta general. Va más que nada por ese lado. No por el lado del encasillamiento, sino que es desde otro lado que se va cantando, ¿no? Como que es otro sentimiento que se expresa sí. La banda. Puede ser, a por algo también está también hace tantos años, ¿no? Pena tiene más de 15 años tocando. Una banda de las legendarias de lo que es la zona de Flores emblemática. Van a estar tocando justamente, recién estábamos hablando de este lugar, van a estar tocando en Grimms. Esto queda en Avenida Lope de Vega 2542 en Capital Federal, lugar donde hemos hecho festivales y, dicho sea de paso, eso nos está faltando, me parece, en la página. No hemos subido los festivales. Lo tenemos que hacer un lugarcito ahí en algún lado. Es verdad. No están los festivales. Hicimos tres festivales, para aquel que no nos conoce. Hicimos... No, cuatro. Cinco. Cuatro, mierda, cinco, qué manera de laburar, Cuatro, cinco. Claro, está el año pasado que no lo estaba contando, el último que hicimos justamente ahí en Gris, donde va a estar tocando la gente de Pena de Rock junto con La Trifulca mañana a partir de las 22 horas. ¡Dale, campeón! En lo que escuchamos, Pena de Rock es la banda. Campeón. caviar, como te podrás imaginar. Bueno, si no reconoces esto, te contamos, estamos hablando, está sonando en realidad la Mississippi y empezamos a hablar de ellos porque es la última fecha que tenemos para pasarles de viernes. Este fin de semana es un fin de semana largo, ¿no? Y por ende, achicamos la cantidad de fechas de viernes como para no tampoco desarmar la cantidad de tiempo que tenemos de agenda, porque en cada programa de radio hay un tiempo determinado de cada cosa, ¿no? Exactamente, al igual que estas fechas que estamos diciendo, hay muchísimas más que no están entrando en la agenda, nada más que agarramos algunas al azar, por decirlo de alguna manera, no sino por zona, por ritmos, como para que vayas viendo la variedad que tenés y puedas, si querés interesarte un poco más, puedes entrar y buscar entre los eventos del Facebook de los demás, buscar por la fecha, buscar por ritmo, como vos quieras, pero tenés un montón de oportunidades. Nosotros te pasamos algunas que quizás nos parecieron, por decir de alguna manera, las más interesantes. No es así, pero por decir de alguna manera. Es un criterio, ¿no? Tampoco podemos meter 200 horas de agenda. Nos encantaría hacerlo, pero bueno, ahí tienen también la data a través de lo que es el Facebook de las fechas que van a tener, por lo menos las que estuvimos eligiendo para este fin de semana. Siempre vamos rotando, como dice Nachito, tratamos de pasar la onda, sobre todo, más que nada, por zonas, ¿no? Estuvimos hablando de zona norte, en Capital, y ahora nos vamos para zona sur, nos vamos para La Plata. En LP Music es que va a estar tocando la gente de la Mississippi. Esto queda en avenida 51-535, es el número, entre 5 y 6 en la ciudad de Las Diagonales. Desde las 20 horas va a estar tocando la Mississippi. Ahora digo yo, después de tanto tiempo, ¿no? ¿Podrían en La Plata ponerle nombre a las calles? ¿No es más complicado, digo yo? Ponen el número y el nombre al lado. Es que en realidad no está, sería más fácil hacerlas todas, no sé. Todas las que van para un lado, las paralelas, todas las pares, y las que cruzan, las perpendiculares, todas impares. Sería más cómodo. Se la complican con las diagonales en La Plata. Claro, sí, es justamente la característica principal. Lejos de casa, lo que escuchamos, la Mississippi, la última de la agenda de viernes. Igual que ayer, te quiero igual. Vendemos ese programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar el que vos decidas. Elegí vos. Arrancamos con algunos problemas, la agenda de sábado, algunos están solucionados, otros no tanto. De pelos, como decía. ¡De pelos! ¡Claro! Bueno, chiste interno, sepan disculpar nuestra boludez innata, somos así, no lo podemos evitar. Bueno, ya está con nosotros también Nanu, así que ahora la vamos a estar saludando, ya se pueden comunicar con ella. Siempre les digo, ¿no? Más interesante hablar con una mina que con nosotros, claramente. Sí, hasta a nosotros nos parece lo mismo. Claro, sí, sí. No queremos hablar con ni siquiera con nosotros mismos, los pibes no se podían... No se querían ni un poquitito, ¿viste? Bueno, la cuestión es que ya estamos en la agenda de sábado. Y lo que está sonando es la gente de Cola de Pato haciendo Nunca un Amor. Cola de Pato, banda que está ahí, ¿viste? Como que parece siempre como que va a arrancar y es como que después veo como que no llega a explotar, como parece. O boomerang, ¿no? Como que va y viene, pero como que nunca llega a pegar el zarpazo, el despegue. Qué buena analogía, Nacho. ¿Cómo sí. boomerang? Dirás, me encantó, me encantó. Salió bueno, gente, como... la cuestión es que van a estar tocando los muchachos de Cola de Pato en nuestra primera fecha de agenda de sábado. Nos vamos para el oeste, nos vamos para Momo Rock. Esto queda en Juan Manuel de Rosas 9252. Esto es en La Ferrere. Desde las 22 horas, Juan Manuel de Rosas es Ruta 3. La continuación, siempre lo digo, ¿no? De Alberdi, para aquel que se quiera ubicar, te tomás el 96, creo que va para allá, 96. Va todo derecho. No, no va todo derecho por Ruta 3. Siempre me confundo con lo mismo, con el 96. No, dobla, después se mete para la altura de la universidad. Claro, ahí se mete para adentro, es verdad. Bueno. Ruta 3, al fondo, La Ferrer, ahí queda Momo Rock, ahí va a estar tocando el sábado Cola de Pato. Music, tú nuestro programa, digamos. Ah, nuestro programa sería. Tú nuestro programa. Ah, pero venía con el inglés, mezclé un poquitito ahí. Vieron, yo soy bilingüe. Ponele. Claro, our. Our, claro. Con W. Our. Claro. Con of G, course. Con la U, con diéresis. Of course. Obvio. Exacto. Obvio. ¿Con qué se piensan? ¿Con quién se piensa que están hablando acá? Bueno, estamos escuchando Reading, como les decía, León Dormido. Es lo que estamos escuchando directamente desde la última placa de los muchachos que hacen ese tan lindo reggae. Para mí es una de las bandas Reading a mí que más me gusta de hace mucho tiempo, ¿no? Y son de los que siguen estando bastante, bastante bien, bien parados todavía, podemos decirlo de alguna manera, sin tratar de ofender a nadie, obviamente. Van a estar tocando en lo que es Berizo. Nos vamos de nuevo para Zona Sur, junto con Convicts y New Motas Roots. ¿En dónde va a ser esto? En Raíces Bar. Esto es un estreno del lugar. Sí, el primer estreno del día. ¿Primer estreno? ¿No tiramos el de La Plata tampoco? ¿El de La Plata era estreno también? No. El EP no era estreno, mirá vos. Bueno, un placer como siempre darles lugares nuevos. Esto significa que se sigue bancando la movida desde acá, totalmente a favor. Y ojalá que haya cada vez más bares y con buenas condiciones, ¿no? Que no maten al músico, lo cual es lo principal en todo esto. Raíces Bar queda en calle 2, esquina 169, desde las 22 horas. Esta banda, Rhythm. Que se manifiesta mi ansiedad de darte una mano y despertar al león dormido que hay en tu. Despierta, león. Ya Dulce Carolina, Dulce Carolina, me quedo. Me acuerdo cuando los transmitimos en vivo. Esto es Viva la Flair, gente. Sepan disculpar mi locura también, ¿no? Ojo, la haces en medio de Dulce Carolina, que diga doble Carolina y puedes tener propaganda de Luchetti para vender arroz. Sabés cómo garpa, ¿no? Muchachos, que Viva la Flair, presten atención a lo que está diciendo Nachito. Bueno, Viva la Flair, banda que no ha venido aquí a nuestra cocina, como le solemos decir nosotros. Pero sí van a estar tocando junto con otra banda que sí ha estado aquí y sí ha presentado disco. Estamos hablando de No Extraviar. También van a estar tocando los muchachos de Sangre de Aquiles, Limalaya y The Brothers Beatle Band. Imagino que estarán haciendo algo asemejado a los Beatles, ¿no? Con ese nombre. Yo pensé lo mismo, ¿viste? Pero no encontré información como para decir, ¿viene por acá o no viene por acá? Tampoco busqué, te soy sincero. Entonces, bueno, está bien. No la encontré. O sea, no estaba a simple vista. Claro, no estaba a simple vista, no había. Bueno, desde acá les pedimos por favor a las bandas, ¿no? Sobre todo a las bandas que, bueno, como les contaba antes, hoy tenemos página nueva y la idea es que en la sección artistas de nuestra página podamos meter a la mayor cantidad de bandas posible con su determinada información para que puedan ingresar y conocer también a la banda. Y si es posible que nos manden los videos que tengan registrados dentro de lo posible editados, no un video, digamos, tipo YouTube filmado en vivo que se complica un poquitito, ¿viste? Para ver, algo que sea uno que sienta que decís, esto realmente está bueno, vale la pena verlo también, ¿no? Un video con producción, esos videos que te gastaste todo el sueldo. Uno de esos. No, tampoco tanto, pero no tenés que gastarte todo el sueldo. Pero sí, digamos, un video oficial, podemos decirle de alguna manera, aunque sea un video oficial dentro de lo posible. Y a eso se los pedimos que nos lo manden a pasaronda@gmail.com. Dulce Carolina, Dulce Carolina, es Viva la Flair, gente. Van a estar tocando en Sáenz Peña Rock, Club Sáenz Peña. Esto queda en Pío Díaz 862 desde las 21. Seguimos. Dulce Carolina. Escuchando a Repuesto de Loco haciendo esos vicios. Bueno, a mí este tema, honestamente, cuando salimos del aire, nosotros los temas los conocemos, los elegimos antes. No es que no prestamos atención a la música, sino que por ahí te llaman la atención diferentes cosas. Y obviamente estamos charlando en la realidad básica. Y a mí este tema me llevó medio como hacia la impronta ricotera, más tirando al indio. Puede ser que tenga como un aire, no lo sentí así. No. Somos influencia, ¿no? No está mal que así sea. Una gran banda, Repuesto de Loco. Todos. Qué bueno ser influencia. Sí, en la cantidad de gente de mierda que va a salir, ¿no? Pero... Y bueno, sepan disculpar nuestra influencia. Si ustedes, la verdad que no es la intención, influenciamos mal, sino influenciarlos bien. Que pasen la onda, esa es la idea. Pasen la onda. Bueno, ya voy a estar comentando algo sobre este ritmillo que acabo de hacer. Bueno, no importa. Cuestión es que este sábado toca... Uy, estoy loco. Toca en el oeste, toca en Rucalab, que ya se ha hecho como una especie de casa para los muchachos. Están instalados ahí, ¿no? Queriendo armar la movida en el lejano oeste. Claro. De ellos. Sí, es en González Catán, queda esto, en Avenida La Salle 4140. Quiero aprovechar para mandar saludo a toda la banda de Pontevedra, unos genios todos, un gran, gran saludo a todos ellos, a Johnny, bueno, a Nico, bueno, a toda la gente de allá, le mandamos un gran, gran saludete a Nico Cid, al gordo Cid, le mando un gran abrazo también. Van a estar tocando, como decía, allí en Rucalab, los muchachos de Repuesto, pero no van a estar tocando solos, también toca Veredas Viejas, Avalancha y unas cuantas bandas más. Esto arranca a las 22 horas, así que hacer el aguante en el oeste. Repuesto de loco va a estar sonando. Seguramente este tema también. Esos vicios. Pseudo rebelión. Acá el problema es que te descuidas y la más Heidi parece Satanás. Se afila los colmillos dulces de cotillón y exhiben sus nudillos, rudeza tiesa de cartón. Última fecha de sábado, en un ratito vamos con las del domingo, en un ratito nos visita la gente de Sid Raga, en un ratito tenemos la cobertura de Capanga, la cobertura de Científicos del Palo, pero antes, la última de agenda de sábado, estamos escuchando a Salta la Banca, haciendo Heidi, tocan el viernes en el Vorterix y el sábado van a estar tocando en lo que es la Gira Fiesta que se hace en Group. Un gran aplauso para los chicos de la Gira Fiesta, que llegaron a Group, la verdad, una fiesta que, por lo que yo tengo entendido, no arrancó hace tanto tiempo, pero la han pegado lindo. La pegaron lindo hace tanto. Ya están en Group, ¿no? Claro. Un sábado en Group, porque tuvieron que desplazar una clandestina, de alguna manera, si desplazar, ¿no? Sí, por ahí la clandestina no venía teniendo la misma repercusión, pero igualmente es un gran mérito para los chicos de la fiesta, que, bueno, esto es autogestión. Bueno, Salta la Banca es una de esas bandas. Hoy por hoy podemos decir emblema, ¿no?, de lo que es autogestión. Estamos escuchándolos haciendo Heidi. Van a estar tocando los muchachos de Salta la Banca. Va a estar tocando también la gente de Oridios. Y va a estar tocando La Pera de Goma. Si yo no tengo mal entendido, La Pera de Goma es una banda así como más de fiesta. Más cumbia. Más. Claro, más para bailar, digamos. No cuando quiero se decir arma... que Salta la Banca no es de fiesta. Es una fiesta rockera. No. Es la Pera de Goma, pero como la banda que va a sonar tipo 4:30 de la mañana. Sí, más o menos por ese. Sí, la tarde, la que va a cerrar, va que cuando va a explotar el lugar, ¿no? Claramente, esto va a ser en Group, como decíamos recién, Avenida Santa Fe 4389, en Palermo, desde la medianoche. Una fiesta que aparentemente tiene rock del bueno y encima va a tener joda. Así que, la verdad, me parece más que interesante. Y como para cerrar, la agenda de sábado, se viene la del domingo. es acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Pasa la onda junto con puntual. Pusimos un poquito más pesaditos ahora, ¿no? Estamos escuchando a Oliver. ¿Es la primera vez que escuchamos Oliver en nuestro programa, Nacho? Primer estreno musical. ¡Sí! Oíste mejor de la garganta. Puedo hacer ese tipo de gritos sin lastimarme. Qué bueno. Hacerlo 5 veces más seguido. No, gracias. No, ojo, depende cómo lo hagas, ¿eh? Depende cómo manejes la garganta. ¿Te lastimás o no? Hacerlo sin escala. No, está bien, gracias, Nachito. Prefiero seguir poniendo. El más hablar. Débil, el más fuerte. El segundo más débil, el segundo más fuerte y después el del medio. Ajá, bueno. Estás sentado, Nacho, te veo sentado. Bueno, seguí así esperándome. Cuestión: Oliver es la banda que estamos escuchando, haciendo Protegiéndonos, un estreno, como decía Nachito. Bien, te tomás tu tiempo, Oliver, en llegar a nuestra agenda, ¿no? Sí, no venía a. Es una banda que conozco hace un tiempo largo. Sí, no venía apareciendo hasta que apareció. Como decíamos antes, esto cuestión no es azar, tiene cierto armado, pero a la larga también hay un poco de azar, ¿no? Porque no es que las bandas eligen hoy vos, mañana vos, la semana que viene vos. Y tampoco cobramos, ¿no?, por hacer esto. El otro día me enteré que un personaje muy famoso, que me conté por mí, supo cobrar notas. Mirá vos, qué flashero, ¿no? Bueno, nosotros no cobramos nada, no es la idea, nosotros pasamos la onda. Hay tantos así. Bueno. Sí, yo no lo entiendo cómo realmente, cómo te da la cara realmente. Pero bueno, cuestión que va a estar tocando este domingo Oliver junto con El Tiempo Es Hoy y Ecos en el Club Tucumán. Esto queda en Andrés Baranda 941 en Quilmes desde las 18 horas. Lo voy a volver a decir, lo digo todos los programas. Disculpen si soy un poco repetitivo. Me encanta que haya movidas de diferentes palos y que esas movidas vayan teniendo cada vez más continuidad y teniendo lugares como, por ejemplo, el Club Tucumán, que realmente es un lugar de los que más movida hace, por lo menos en zona sur, es creo de los más conocidos. De los más seguidos, por lo menos, ¿no? El auditorio estuvo buscando, ¿viste? Cuando decís. Se discontinúa un poco, ¿no? El auditorio. Se discontinúa, pero como 2 o 3 semanas. Y tremendo lugar, tenerlo parado no me parece un desperdicio. Sí, en un punto sí, por suerte en el Club Tucumán lo están aprovechando y Oliver va a estar tocando para el cierre de la fecha este domingo. Darle, no me contestan las paredes. Aquella duda que aquel perfume abrió y rubia linda siempre me contesta. Y si algún día me encontrás tanto por casualidad, las migas de tu plato que es amor y odio. No me des duda que el perfume que supuso lo conozco y sé que no te va a dejar. Bueno, bueno, estamos escuchando a una de nuestras últimas visitas. Estamos escuchando a los chicos de Inmerso. No justamente la última. Se pueden encontrar videos en nuestro canal de YouTube de Inmerso. Cuando estuvieron aquí tocando justamente videos que estuvo filmando Nano Wagi. Como dije, hoy está en las redes sociales una vez más. Nano, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Fantástico. ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo te trata el calor, profe? Ya está, el profe te quedó. No, bien, tranquila con el calor. ¿Te gusta el calor? No hay humedad. Bien, es verdad, no está, no se padece. No es tan sufrible. Exacto, y bueno, y así seguramente va a seguir el fin de semana. Esperemos que siga así de esa manera, ¿no? El fin de semana no se arruine, aunque no, el fin de semana largo. No quiero que me digan después que estoy hablando, diciendo cosas que no se deben, pero está anunciado lluvia. ¿El domingo? El domingo. Yo escuché domingo y lunes, pero viste que acá cambia, después no la pega. Le van a pifiar. Cuestión que Inmerso va a estar tocando en Bitflow, un lugar nuevo también en nuestra agenda, un lugar nuevo del que probablemente tengamos más novedades dentro de un tiempito. Esto queda en la avenida Córdoba 5509 en Palermo. Toca Inmerso, Superego y Jean Vitro, ponele que se diga así, desde las 19 horas. Escuchamos a los amigos de Inmerso haciendo Ciruja. Esto va a ser el domingo. Yo ya probé mi veces la vuelta que darla y no me contesta la escuchando a Roma, qué pedazo de tema. Me encanta el disco anterior de Roma, que es de donde estamos escuchando Neurosis. Sacaron un nuevo disco hace muy, pero muy poquito. Nada, te diría casi. Esta semana, te diría. Entonces está ya al borde de la presentación, quizás todavía no está tan fácil de conseguir como para poder escuchar, poder apreciar antes del recital. Puede ser, la verdad que no tengo la más mínima idea. Sí, sé que salió esta semana o está por salir, está como muy ahí en el borde, ya te diría. Nuevo, segundo disco, los chicos de Roma van a estar tocando en el Bendito Bar, que queda en Rondó 48. Esto es en Itzayan, en Ituzaingó, justo a media cuadrita de lo que es la estación de Ituzaingó, en el lado sur. Van a estar tocando antes de los muchachos de Roma la gente de Nuda Vida, Siloloquia y la gente de Aires con Y. Nombres raros, ¿no? Sí, hay un olor a tostado tremendo. Aires. Sí, como que está mal. No es hora de hacer tostado, señor vecino. Señor, ¿no se da cuenta que estamos al aire y nos agarra hambre? O tira un tostado o le sacaremos la tostadora. Es una amenaza. Siéntase amenazado, señor vecino. Hay olor a tostado. Bueno, sí, estamos en un horario que la gente normalmente come. Nosotros, medio como que se nos cuesta. Nosotros nos pinta más la sed, podemos decir otra cosa. Sí, no, I said. No fue un palo, ¿no? No fue un palo. Bueno, gente, está sonando Roma haciendo Neurosis. Es la anteúltima del domingo. Nos queda una más. última fecha de la agenda. Estamos escuchando al trío que se llama Más que Uno. Trío, son tres. Sí, son más que uno. Tiene lógica, ¿no? Igual. Bueno, cuestión es que los estamos escuchando. ¿Por qué? Porque es la última de la agenda. Última de la agenda en general. Última del domingo. Ya les pasamos de viernes, les pasamos de sábado. Y ahora de domingo nos vamos para la Capital Federal. Vamos a cerrar la agenda por nuestros pagos, podemos decir de alguna manera, en Capital, en lo que es Álvarez Thomas 1078. Es donde queda Gier, en Colegiales, desde las 8 de la noche. Allí va a estar tocando la gente de Más que Uno, Face Cream y Jueves. ¿Cómo me la complicó ese Jueves ahí? A mí también, yo cuando lo vi me dije, ¿Jueves? ¿Cómo no es domingo? Y después caí, ah, claro, Jueves es la banda. Qué nombre raro para una banda, Jueves. Ya nos llamó la atención. Sí, yo la banda que todavía no escuché es Face Cream, pero la veo que aparece por muchos lados y me está intentando como de conocer. Bueno, eso es bueno, eso quiere decir que están, digamos, moviéndose los muchachos, o muchachos, muchachas y muchachas, ¿no? No sabemos, en realidad, de Face Cream. Y está bueno que te vaya empezando a sonar el nombre, ¿no?, de las bandas, porque de alguna manera te hace que llegues a tu estado, por ejemplo, que es que tenés ganas de escucharlo para ver qué hacen. Claro, vos te quedás con la duda de qué harán con ese nombre. No, me suena, ya lo escuché varias veces, lo podés buscar y lo escuchás. Es lo bueno, y sabes que tocan el domingo, por ejemplo. Exactamente, en lo que es Gier. Va a cerrar la noche Más que Uno. En un ratito ya estamos acá con Nico de Sig Raga. Vamos a estar charlando con él, obviamente adelantando todo lo que se viene de Sig Raga. Y por qué no, preguntándole un poquito del pasado de Sig Raga. Why not? Gente, tenemos también cobertura para hoy. Científicos del Palo estuvo en Niceto. Te lo vamos a estar contando, lo va a estar contando Yanina Mazzarella. Tenemos también la cobertura de Capanga en el Vorterix. Hay noticias, está esta onda, no la tenía. Queda un montón, quédate porque recién arrancamos. Suena Más que Uno, haciendo Desde Acá. Producciones, aquí en Perno, el vivo aquí, ¿quién habló? Hola, sí, quería saber cómo era el tema del arreglo para estar ahí en la productora, ¿no? Yo tengo una banda, estamos arrancando ahora. El arreglo es sencillo, vos podés tocar con las numerosas bandas convocantes que tenemos y tan solo tenés que rendirnos unas 100 entradas como para poder participar. Luego de eso, una vez que estamos en puerta, el 99,9% de las entradas que ingresan van para nosotros y tan solo el 1% va para vos. Ah, bueno, pero el 1% para nosotros, eso sí, seguro, ¿no? Es una comisión que puede ser refutable al término de la noche según la cantidad de entradas que hayan vendido. ¿De las entradas del total de la noche o cuánto vamos nosotros? Solamente del horario en el que están participando del evento. Ah, está bien, o sea que sería desde la apertura de puerta hasta que terminamos de tocar nosotros. No, me parece que te estás equivocando. ¿Y cuál sería entonces el primer momento? Desde el primer momento que están tocando hasta el tercer tema, todas las entradas en ese momento van un 100% para ustedes. Ah, bueno, esta vez es un 100% de entrada para nosotros. Ah, es bueno, y el 1% entonces de cuánto sería. Durante los primeros tres temas. El 100% durante los primeros tres temas. Exacto. Y el 1% durante todo el resto de la noche. Ah, bueno, está bien, no está mal el arreglo, ¿no? Por supuesto, nosotros somos una empresa que cuidamos a nuestros clientes. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Bueno, y maneja muchos lugares. En realidad tenemos tan solo dos lugares. Ah, bueno, está bien. ¿Hay alguna prueba o algo donde podamos ver cómo funciona esto? Sí, podés comunicarte con nosotros a través de lo que es nuestro mail, ver todas las fotos que sacamos. ¿Tienen fotógrafos, sonidistas, iluminador, lo ponen todos ustedes eso? No, en el caso de contratar el servicio, te estaríamos brindando el servicio de puerta. Hay una linda puerta allí en la entrada, la cual puedes utilizar para entrar y salir del reducto la cantidad de veces que quieras hasta que termines de tocar. Una vez que terminaste de tocar, tienes prohibido el ingreso una vez que sales. Ah, bueno, igual me motiva esto de saber que tengo una productora así de renombre, importante. Somos la productora número uno en el under nacional. El objetivo de Hasta el Fondo Producciones es que

Continuamos en el capítulo 214, lo digo bien porque antes me le pifió un poquitito, ¿no? Y escuchábamos recién Orquesta en Descomposición. Ya estamos con Nico González de Sig Raga. Buenas noches, Nico. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te estamos hablando bien? ¿Te sentís cómodo? Perfecto, perfecto. Muy relajado. Por ahora, sí. Aparte de hablando, estábamos hablando recién fuera de aire un poquitito de que ya estás aclimatado a Buenos Aires, digamos que es. ¿Encontraste tu clima ideal, podemos decir de alguna manera, acá en Buenos Aires? En verano sí. En verano sí. En invierno se pone medio crudito. En invierno es un poco más crudo. Es más crudo que allá en Santa Fe. Recordamos que ustedes son una banda de Santa Fe. Somos de Santa Fe, exactamente. Oriundos de Santa Fe. Oriundos de Santa Fe. Che, y contame un poquitito de, obviamente, de lo que es la historia de Sig Raga, porque, obviamente, leyendo un poco de, sobre la banda, me encuentro con que la banda surge a partir del año 97. Exactamente, ¿no? Finales del 97. Finales del 97. ¿Cómo fue ese primer encuentro? O sea, ¿cómo llegan a confluir ustedes? Mira, fue a los 13 años en la escuela secundaria. O sea que se conocen desde una banda. Sí, hace muchísimo. De hecho, el cantante y el baterista son hermanos. Uh-huh. Y yo lo conocí al cantante del grupo, Gustavo, en la escuela, la primera semana. Y me acuerdo que ya ahí nos hicimos muy amigos, de estar todo el tiempo. Y hacer música fue lo primero que salió también. Y creo que al tiempo, a los meses o al año, ya estábamos con el grupo armado. Ah, mirá, o sea que se conocen y al toque ya empieza a fluir esa conexión. O sea, ¿qué fue? ¿Te sentaste en el mismo asiento? ¿Cómo? La verdad que no me acuerdo, pero creo que hablamos de música y ya está. Y hablamos de reggae, por ejemplo, que en esa época no se hablaba de eso, no se conocía, no se sabía qué era. Claro. Reggae, ska, que era lo que en ese momento por ahí era nuestro norte, en ese momento musical. Y yo no podía creer encontrar a alguien de mi edad que le gustara Marley, por ejemplo. Claro. O la música negra. Ajá. No podía creerlo. Y ahí creo que le pasó lo mismo y ahí arrancamos. ¿Y después cómo se van sumando el resto? O sea, el hermano, bueno, obviamente. Por supuesto, ahí cuando entró Pepo se armó el grupo. Luego entró Juanjo, el bajista actual. Uh-huh. Pero después al poco tiempo, al año o a los dos años, se tuvo que ir. Y a los pocos años también volvió. Ajá. Así que estamos los cuatro que venimos hace 17 años. Sí, 17 años, claro, es una barbaridad. Lo que te iba a decir en principio, ¿no? Es que uno, como decía, te pones a leer y lees 97. Y después lees un poquitito más y llegas a que el primer disco sale en el 2010. Tal cual. Todo ese proceso, ¿en qué anduvo todo ese proceso de ustedes? Ese proceso fue, primero, bueno, armar el grupo, buscar otros integrantes, que también fueron variando, teníamos en un momento vientos, percusiones, éramos muchos. Y grabamos un demo, el primer demo nuestro, A cinta, me acuerdo. A cinta. Creo que fue el último año donde la cinta estaba ahí como algo... Como que se usaba para grabar, digamos. Exactamente. Después la retiraron, la cinta. Sí, es muy caro hoy en día. Es lo claro. mejor, pero es carísimo. Sí, igual está volviendo eso, ¿viste? Es como que hay muchos que están, sin ir más lejos, los Foo Fighters, por ejemplo, en Totalmente. El disco anterior. Y que si yo tengo la posibilidad económica, lo hago con cinta. ¿Y qué ventaja encontrás en la cinta, por ejemplo? Mirá, es otro sonido. Tiene una profundidad que no tiene lo digital. Es, y si pudieras elegir grabar en, no sé, como para vinilo. También, me encanta la música en vinilo también. O sea, no lo ves como, no lo descartás, digamos, como para el día de mañana. Si se podría dar, estaría buenísimo una edición en vinilo, sería genial. A mí me encanta escuchar en vinilo. Mi viejo tiene, yo no tengo lamentablemente para escuchar, pero sí hay una textura, una profundidad, un sonido de los graves y los agudos, y una textura y una cosa de la dimensión que es... Es distinta la compresión por ahí que tiene, bueno, obviamente el MP3 y los otros soportes, lo digital, el CD. Bueno, justamente recién nombrabas a tu viejo, ¿no? Y, sí. y vino por más que nada por influencia. Ustedes ya a los 13 años ya le hablaban de música, más allá de que sí. ya hablen, ya eran músicos también, porque ya se juntaban a tocar. ¿Ya y se consideraban músicos en ese momento? Yo, mira, hasta el día de hoy no me considero músico. Intentamos. Y no sé si es el fin tampoco. Sí, lo que sé es que somos melómanos desde muy chicos. Tenemos una historia parecida también en el grupo. No sé, yo me crié con música. Mi viejo me cuenta que desde la panza, obviamente. Y después escuchando de todo y todo el tiempo. Mi viejo es músico, activo, sigue tocando. Yo he tocado con él, grabo con él. Así que todos les pasó de y todos tenemos familiar. Una historia parecida, exactamente. Claro, por eso también se entiende desde algún punto la música en ustedes. Convengamos que no es algo regular, podemos decir de alguna manera. Bueno, gracias. Claro, porque convengamos que, a ver, yo cuando, o sea, no voy a nombrar otra vez que estaba leyendo, pero sí, leo antes de los programas, pero igualmente escuchaba reggae. No, ¿vos podés decir que Sig Ra es una banda de reggae? ¿Considerás a Sig Ra una banda de reggae? Entre otras cosas, tal vez. Claro. Pero, no sé, definirlo en algún punto es... restringir todo un montón de cosas que no sé si tampoco tiene mucho sentido. No sé qué música pura existe en el mundo. No, porque todo viene de alguna influencia de otro lado. Exactamente, el folclore mismo nuestro. Podemos hablar de la influencia de África, la percusión y de la guitarra española, de Europa y de la música indígena y de... O sea que, no sé, por ahí sí me gusta... separar ciertos dialectos musicales cuando tengo que estudiar algo en particular, por ejemplo estudiar la música negra de África y ver cómo suena y ver cómo son los patrones de percusión y qué hace el bajo. En ese momento solamente separo un poco la música o el jazz, la improvisación, la armonía. Después, cuando realmente vamos a componer, por la historia que tenemos seguramente, es como que naturalmente sale como una especie de collage donde se mezclan todo lo que venimos escuchando y todo lo que somos en algún punto. Sí, recién como, justamente como yo decía, somos influencia, ¿no? Básicamente el ser humano es influencia. Totalmente. Y musicalmente creo que todavía más, ¿no? Totalmente. En ese sentido, porque van tomando diferentes lados. O sea que podemos decir que, si bien, como yo te nombraba el reggae, ¿no? Porque es como que me pasó de encontrarlo varias veces, ¿no? La banda de reggae o en festival de reggae, pero es como que los meten un poquitito más hacia ese género de alguna manera. No es para nada una banda ortodoxa claramente de reggae, no. Pero sí hay una fuerte presencia de reggae y de música negra y de otras cosas también. ¿Y al día de hoy estudian mucho? O sea, ¿son de cada uno en su casa profundizar en lo que es estudio? Mira, no tenemos el estudio tradicional académico. Ninguno de nosotros estudió de forma académica. Siempre autodidacta, por lo que te digo de nuestro pasado en casa también, en nuestra infancia. Estaban los instrumentos y ese tipo de cosas. Y yo particularmente recién hace 4 o 5 años estudio con profesores particulares de guitarra que me gustan y que son mis ídolos y estudio con ellos, pero toda la... Todo lo que fue los comienzos y hasta hace 4 o 5 años siempre fue autodidacta y sigue siendo un poco eso también. O sea, se mantiene, digamos, o sea, es una banda que buscaron su sonido, lo buscaron realmente. Yo creo que no fue casualidad que hoy Sig Ra suene de esta manera. En los principios, como hablábamos recién, ¿por qué lado se encaraban? Me decías, arrancaban hablando de reggae, pero en un momento eran bastantes también. Y ahí empezaron a mutar los diferentes estilos. Es como totalmente. ¿Fue apareciendo el resto? Yo creo que... aparte de los integrantes y lo que traía cada uno para escuchar, tuvo que ver también con que pasa el tiempo, uno cambia también, teníamos 13 años, o sea, toda una época muy crítica de cambios muy bruscos, ¿no? Claro. De los 13 a los 15, a los 20, a los 18, a los 25, qué sé yo, cambios grosos. Claro, sí, sí, para la vida cotidiana, exactamente, ¿no? De pensamiento más exactamente. Aún. Exactamente. Entonces las inquietudes y las curiosidades y las necesidades fueron mutando y son reflejo de lo que nos pasaba a nosotros personalmente en la vida. Esa mutación tiene que ver con que cambiábamos de cabeza, uno es otro. Uh-huh. Yo me veo, me escucho a los 13 años tocando y hoy... Hay algo que ¿Haces ese ejercicio todavía? De trato que no, pero por ahí, no sé, mi viejo me muestra algo, escucha algún demo viejo, qué sé yo, con mucha vergüenza, todo lo escucho y digo, uy, pero la bueno. La puta madre, mirá cómo sonaba. Pero bueno, es el documento, pero es, normal, igual, es como ver un álbum de fotos. Claro. Es como algo así. Que cuando ves ese peinado que decís, uy, boludo. Mirá lo que era. Mirá lo que era, mirá lo que era, mirá lo que hacía, mirá lo que pensaba, mirá lo que decía, mirá cómo hablaba, qué sé yo. ¿Vos te imagino que te reconoces ahí o no? Por supuesto, pero hay cosas que se mantienen y otras que ya no, uno no es el niño que era a los 13. Claro. Ni hablar. Y de aquel primer momento de que estábamos hablando, ¿no? Del primer demo, ¿no? Sí. ¿Cuánto tuvo ese demo? ¿Cuánto tiempo lo tocaron ese demo? Porque, como decía, el primer disco sí. oficial completo sale en el 2010. Exactamente. ¿No? 2009-2010 salió, sí. Y mientras tanto, cuando iban tocando, ¿cómo era la historia? Y mirá, estábamos, era la historia de la realidad nuestra en Santa Fe, donde no salíamos demasiado y donde no había muchos espacios para tocar. Ajá, costaba encontrar lugares donde tocar. Cuesta, en ciudades que son más chicas, cuesta tocar seguido, cuesta tener continuidad. Entonces era una banda que durante muchos años estuvo mucho tiempo ensayando, y ensayando, y ensayando, y componiendo. Mucho de sala, mucho de sala, mucho de sala. ¿Y en ese momento pensaban en la realidad que hoy tiene Sigrada? ¿Lo veían como un horizonte eso? ¿Lo planteaban? Y era una fantasía. Hay cosas que a mí, por suerte, me sorprenden mucho de lo que nos pasa. Y otras que soñaba con hacer, no sabía que se iban a dar, pero, por ejemplo, algo muy, qué sé yo, algo muy, pareciera algo muy fácil, pero que en realidad no lo es, de tocar como todos los fines de semana, por ejemplo. Eso para mí era una fantasía, estando en Santa Fe. Claro, también convengamos que era otra época. Era otra época. No era tan era por ahí época. Tan normal. Hoy vos ves hoy, bandas por ahí tocando todos los fines de semana y es por ahí habitual. Totalmente. Pero eso nos dio un, qué sé yo, eso fue una fantasía que la estamos viviendo de alguna forma. Si bien no es una banda que desee tocar 300 shows por año, ni mucho menos, pero bueno, tocar seguido y entrar en ritmo y familiarizarte con el escenario y hacerte amigo de esa situación y tocar mejor, y se ajusta la banda después de que tocas muchas veces, es como un training, es como, claro. ¿Viste? Entonces eso es una fantasía que yo soñaba desde chico, ni hablar tener un disco en la calle. Claro, o sea, eran cosas así como que la habían imaginado. Totalmente. Sí, y en cuanto recién nombrabas el tema del escenario, convengamos que la escena de ustedes sí. es, digamos, no sé si decirlo, tímida, pero por ahí es como que no tienen tanta esa interacción con el público. ¿Eso les pasa porque ustedes en general se consideran por ahí un poquito tímidos o tiene que ver con otra cosa? Tiene que ver con otra cosa. Porque explícate. Yo acá es como que te tengo que sacar data, ¿no? O sea, mira, yo... y de una expresión, en este caso de un show en vivo nuestro, hay millones de lecturas. Hay gente que me ha dicho, che, ¿por qué no hablan? Y lo cuestionaba y le chocaba tal vez. Ajá. Otro que me dice, me parece perfecto que hablen desde la música, que uh-huh. por ahí, tal vez viene por ahí. Viene más por ese lado, por ahí. Hablar, interactuar desde otro lugar. Y es también porque ahí está un poco atravesado el recital por un aire teatral, si se quiere. Hay una puesta en escena. Definitivamente teatral. Y a veces, imagínate que en una obra de teatro el actor, después de algo fantástico que dijo, algo tremendo que está pasando en la escena, algo muy dramático, algo muy luminoso, lo que sea, diga gracias. Claro. Y cortar un clima que uno quiere generar, una atmósfera y un relato que uno va construyendo desde el primer tema hasta el final. Entonces, por ahí tiene muchísimas lecturas. Nosotros saludamos al final, pero una vez que ya, digamos, la obra o la idea o el recital terminó. Quedó, ¿no? Claro. Entonces interactuamos desde ese lugar, con los silencios, uh-huh. con las notas, con la música, con la puesta, con las luces y con eso. O sea, apuntan básicamente a eso. Yo te pregunto, más que nada, como para que la gente que por ahí del otro lado escucha y no conoce tanto Sigrada. Totalmente, sí, cuando sí. te encontrás con la banda, recién charlábamos justamente de aquel marquí, ¿no? Que estábamos hablando fuera de aire. Me acuerdo cuando fuimos con Nachito, Nachito, vos te acordás de esa noche, ¿no? Bueno, nos acordamos también porque nos quedó grabado, ¿no? El hecho de la puesta en escena. O sea, ustedes consideran el show, lo arman como una obra. Sí, totalmente íntegra. De las cosas que bueno, de nuestras necesidades, ¿no? Que tenga que tiene que ver con la puesta de luces, con qué se va a ver, quién va a aparecer, quién va a interpretar esos temas. ¿Lo hacen en cada show eso? ¿Son de ponerse a preparar el show de manera así detallada, digamos, en cada uno bueno, de ellos? Bueno, este show que venimos haciendo tiene una línea que se viene desarrollando y viene creciendo desde el comienzo del año que empezamos a presentar este show, ¿no es cierto? Pero siempre va mutando, siempre va cambiando. Así como la interpretación de la música va cambiando, porque el tiempo pasa, también volvemos a lo que decíamos antes. Claro, sí, todos. Y los temas se revisitan y se resignifican y qué sé yo, y la apuesta también, y hay cambios sutiles y hay... Me gusta eso de se resignifican. Sí. ¿Considerás que los temas mismos no siempre son iguales? Totalmente. En el sentido de que el mensaje mismo va cambiando. Totalmente. Mira, nosotros en particular no pensamos en un mensaje único por ahí, dirigido a alguien en particular, porque por lo que hablábamos recién, de que por ahí una expresión tiene diferentes y múltiples lecturas. Dentro de las miles de subjetividades de la gente que lo va a recibir, se da un montón de lecturas y nos gusta que pase eso. Eso es interesante. Claro, es plantearle, o sea, ahora tenés que pensar vos, de alguna manera, ¿no? Ese es para mí realmente compartir el espacio, el aquí y ahora, y lo que está pasando, y todos ser partes. Yo a la vez que estoy tocando, estoy también escuchando, así como está escuchando de afuera, o intento, ese es mi por ahí mi anhelo como músico, no tocar simplemente, sino escuchar lo que va pasando, así como va escuchando el que lo está bueno, recibiendo. Bueno, para eso tiene que tener una concentración, digamos, importante, ¿no? O sea, tenés que difícil. Estar tocando, convengamos que yo hablo de músico frustrado, ¿no? A mí ponerme a tocar y estar escuchando el resto, ¿viste? Como decís, pará. Yo no puedo hacer eso. ¿Te cuesta hacer eso? Por supuesto. De escuchar? O sea, escuchar, ¿cómo lo vas, digamos, internalizando? Ya tenés que tener una confianza con un instrumento muy zarpada, por ahí. Y es una búsqueda, por eso no me sale siempre. A veces pasa, a veces no. A veces estoy más concentrado, a veces estamos más conectados, otras veces simplemente por momentos es algo un poco que viene con la memoria del ensayo. Por momentos uno se conecta, uno sale, entra, es como una... Es un momento muy dinámico, ¿no? Podemos totalmente. Decir que es el momento que es más muy disfrutás. Intenso. Es uno de los momentos. A mí el momento de la composición, por ejemplo, me gusta muchísimo. Nico, la verdad de juntarnos, de juntarnos y... estas cosas. La verdad que me parece muy bueno que, más allá de la música y demás, o sea, acá lo que siempre pretendemos hacer es que mínimamente se los conozca un poco también a ustedes en cómo piensan. Y ustedes son una banda, digamos, que no solo incluye música, también es muy plástica la banda. Entonces está bueno encontrar por qué lados van pensando. Vamos a escuchar un tema, ¿tenés ganas? Vamos a escuchar entonces Támate, un temazo. Estamos con Nico de Sig Raga, escuchamos Támate y ya seguimos. Estamos acá en nuestro capítulo 214, seguimos charlando un poquitito con Nico, le seguimos extrayendo información de su cerebro y de Sigra, que es lo que estamos buscando por lo menos para hoy. Bueno, recién hablábamos de la previa, los discos, y bueno, ¿cómo los encontró aquel 2010 para la grabación del primer disco? Obviamente ya habían grabado, habían tenido experiencia, ¿no?, en grabación. Solamente ese demo anterior que te había contado. ¿Nunca tuvieron otras bandas? Mira, tocamos algunos de nosotros, pero no tanto, no en grabación. Yo he tocado con otras bandas también, pero no experiencia de estudio, cero. Es realmente muy loco que se hayan dedicado prácticamente todos a Sigraga, ¿no? Porque prácticamente, mucho tiempo a eso voy, ¿no? Sí, porque, sí. O sea, te tienen que atrapar el proyecto, sí, ¿no? Sí, es el proyecto de nuestras vidas, digamos. Es decir, artístico es medio lo único que hacemos todo. No tenemos otras bandas ni nada, ¿no? Qué loco, la verdad que o sea, está bueno, pero habla de un compromiso enorme y que no es tampoco tan común encontrar, ¿no? Durante mucho tiempo. Igual ya te voy a dejar pasar la mano arriba del hombro porque esto ya está poniéndose demasiado peligroso. Bueno, pero no es común estar por ahí hoy en día en una banda de 17 años juntos, es algo que llama la atención. Claro, y seguir más tocando. Más allá de que esté bueno, te guste o no, estar juntos después de tanto tiempo es... Ah, convivir también, es ¿no? un logro interesante, importante, pero bueno, fuimos amigos... Y familiar en el caso de los hermanos también. Claro, sí, entre ellos no se podía separar pero mucho. Pero amigos antes que parte del grupo, digamos. O sea que eso se sigue manteniendo. Bueno, eso es fundamental también, que sigan siendo amigos y que siga existiendo esa conexión. Y bueno, creo que también el hecho de ver hoy por hoy la repercusión que están teniendo, creo que también es como que te mete una pequeña inyección. Por supuesto, es una sorpresa enorme y es genial, qué sé yo. Lo que hablábamos de Gru, por ejemplo, lo que pasó ese día, Claro, bueno, para contarle un poco a la gente, en Group había sido la famosa muestra gratis, sí, que se hizo un domingo de Superclásico, había llovido y demás, sí, y Group estaba que explotaba, y fue increíble, y antes habíamos tocado en el Uniclub también, que es un poco más chico, bastante más chico, pero que también se habían agotado las entradas. Yo la verdad que estaba más sorprendido, no entendía nada, pero felices que pase eso realmente. Puede ser que en ese show hayan sentido también, o sea, a mí me pareció en un punto que en el show en un momento salieron un poco del personaje, en el de Group. Sí, por un momento se acerca a cantar adelante, agarra el micrófono, por un problema técnico que había pasado, ¿no? Sé si fue por eso o sino que por ahí como que la gente estaba muy conectada a la gente. Y en ese tema generalmente, últimamente se hace eso de... Ay, me cagaste, boludo, yo pensé que había... No, igual hubo un problema con el micrófono y todo eso, pero sí, está buenísimo esa parte también. Está bueno también, es parte. Es parte del improviso también y salir totalmente, del improviso también, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, y en cuanto, bueno, justamente hablando de ese show en sí, de los shows en sí, bueno, le cuento a la gente, ustedes hoy por hoy en el show que están presentando salen con unas especies de túnicas, podemos decirle blancas, y con la cara pintada, ¿no? Sí. ¿No se mueven porque se les mete la pintura en los ojos? Me dijeron eso. Si no nos movemos por eso... No se mueven tanto por ahí. Y mira, yo en particular no me muevo mucho porque estoy concentrado con los pedales y con las notas. Si me muevo mucho, ya me ha pasado que si me descontrolo un poco con los movimientos, suena medio feo lo que estoy tocando. Ajá, claro, es más para una obsesión, digamos, el sonido. Pero la pintura se corre igual, se cae igual, transpirás, las luces, te entran en los ojos igual. Eso pasa. Termina con la vista, boludo. Empieza a usar lentes, es tremendo cuando te pasa eso, porque te empieza a arder y realmente querés gritar. el chabón está horrible. Ahí calzado con el instrumento y se te está metiendo pintura. Sí, ¿no? Sí, pasa por ahí. Pero bueno, es parte del show. Es parte del rock. Sufrir también, ¿no? Un poco también. Sí, un poquito. Sí, si no, toda alegría, negro. Discúlpame, no lo puedo evitar. Es mi forma de ser. Che, y bueno, como decíamos antes, estábamos hablando del tema disco. Bueno. Aquelarre, sí, sale el año pasado. Aparte, yo me voy acordando, ¿no? A medida que voy charlando, ¿cómo tomaron el tema de... Recién hablamos de la repercusión, ¿no? Sí. Del grupo lleno y demás. ¿Cómo tomaron las nominaciones a los Grammy Latinos? Y eso sí que fue un sorpresón grande. La primera, por ahí, me imagino. La primera fue todas. ¿Cómo los agarra la primera? ¿Te acordás el momento que te dicen, che, estás nominado para el Grammy? Por supuesto, me acuerdo perfectamente. ¿Qué estabas haciendo? Haciendo una tarta. Estaban haciendo, sacando del horno venía, la tarta. Venía a mi casa, íbamos a mi casa y un amigo mío que tocaba en ese momento en Sigraga también la otra viola, había ido a sacar sangre, así que estaba tirado ahí muy cansado, había dado sangre, qué sé yo, y recibo el llamado por teléfono y empezamos a saltar y a festejar. Claro, no queda otra alternativa. Estamos en pedo de Grammy. No, un delirio. Aparte el contraste con la realidad que vivíamos nosotros en ese momento, que realmente no entendía, no sé con decir el momento con eso, ¿no? ¿Pero por qué? ¿A qué te referís? O sea, porque estaban en, digamos... Porque es una banda independiente que la pelea como miles de bandas. Entonces que pase eso era... Imagínate la sorpresa, sí. La sorpresa sobre todo porque yo sinceramente no sé nada de los Grammys. Ajá, nunca vos. Los vi. Sí. Y las pocas veces que intenté verlo, no me gustó para nada lo que vi. ¿En qué sentido? No me gusta el... ¿El caretaje? Sí. No me gusta lo que... Gente que tenga tanto poder, tanto dinero, tanta producción, siga mostrando y haciendo circular lo mismo de siempre, de siempre, de siempre. Pero, por otro lado, es un reconocimiento genuino en nuestro trabajo, supongo, porque nadie puso nada para que pase eso. Y es un envión a nivel difusión para una banda independiente muy grande. Enorme. Y más importante todavía, toda la gente, toda nuestra familia que nos vio laburar y pasarla genial y sufrir mucho también. Claro, convengamos que no siempre son todas rosas. Es, ¿no?, una ola de alegría para mucha gente, para muchos amigos, para nuestras familias, que se pusieron realmente muy contentos, estaban felices por nosotros. Yo me quedo con eso es increíble. Y lo que hace a nivel difusión es, te pone en un lugar donde tal vez alguien de un lugar de Latinoamérica conoce el nombre, conoce el grupo, se interesa. Tal vez una especie de pasar la onda, como decimos nosotros, pero a nivel de escala mundial, o por lo menos latinoamericano. Y por lo menos latinoamericano, sí, es muy importante. Claro, zarpado, ¿no? Muy igual importante. Es una cosa que, aparte, enterarte así de la nada, no tenés ni idea cómo llegaron ahí. No, sí, llegaron, sí, sí. ¿Cómo llegaron ahí? No, conscientemente te presentás una planilla. Ajá. Pero de ahí a que te nominen y eso es otra cosa. Vos presentás una planilla, le cuento también como... Para ejemplo, ¿no? De bandas que por ahí están escuchando y demás, sí. ¿No? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo es la historia? Vos vas, presentaste una planilla, ¿en dónde? Bueno, la verdad que ahí ya me mataste. Ya te estoy perdiendo. Sí, no, sí, está ya igual, me mataste. Pero, mía, pero sí creo que todo el mundo lo puede hacer. Bueno, la verdad que me parece que es una buena movida, como también para... Más que nada, no tanto por el tema que hablábamos recién, en lo cual coincido plenamente, ¿no? De los mismos productores, mucha gente, mucha plata, haciendo todo, mostrando siempre todo lo mismo. Sí. Pero también es abrir una puerta a poder trascender de otra manera. Totalmente. Y que te abra un montón de puertas. Totalmente. Bueno, a ustedes también, de hecho, les abrió las puertas de salir al extranjero esto. Estuvieron tocando supongo que Centroamérica. Sí, y eso supongo que lo del Grammy tiene bastante que ver, seguramente. Claro, estuvimos en Chile, en Colombia y hace poco en Costa Rica. ¿En Costa Rica fueron 60 lucas de personas que había ahí, más o menos? No, la verdad que no, me parece que no tantas. Yo vi lo que pasa número, que es un festival que se llama FIA, que es de artistas internacionales, uh-huh, y locales también, y es gratuito. Claro. Y es una fiesta y se llena de gente, y hay bandas de Rusia, hay teatro, hay... No sé, es una cosa fantástica, realmente. Es impresionante, y había mucha gente. Tal vez contando los dos días... Claro, puede ser. Pero era mucha gente. ¿Y ahí, ahí conocieron gente que vos dijiste, en la puta vida pensé que me iba a cruzar con este mono? Por ejemplo... Así de artistas conocidos y eso no, porque la verdad que era un festival que creo que apuntaba realmente a propuestas artísticas y no a nombres ya, ajá, consagrados y ese tipo, sí, de cosas, sí, ¿no? Como te digo, había una banda rusa, por ejemplo, que me encantó, que eran chicos muy jóvenes, que no, la verdad que no, yo siempre estoy investigando música nueva y no los conocía, y seguramente varios los conocimos ahí, muchos de los que estamos ahí. Entonces festivales así que dan la oportunidad a artistas de que por ahí, viste, puedan mostrar su obra sin ser consagrados ni nada, ni mucho menos, viste, es realmente apostar al arte. Y un festival grande que hay teatro, hay jazz, hay... Completito, digamos. Completito, hay muchos escenarios. Sí, y acá en Argentina, ¿cómo lo ves en cuanto a eso, en cuanto a oportunidades? Oportunidades de... Oportunidades para los músicos, ¿cómo ves? ¿Qué cosas te parece que tendrían que, por ejemplo, fomentarse un poquitito más? ¿Por dónde ves alguna beta, algo así que vos digas, me parece que por este lado está la posta? Mira, la verdad que no sé por dónde estará la posta. Me lo pregunto siempre, pero lo que sí sé es que a veces escucho que se habla de que no hay artistas hoy en día, o que faltan, o que no hay propuestas nuevas. Y no creo que sea del todo cierto. Yo acá me llevé varias sorpresas muy gratas de ver grupos muy interesantes, uh-huh, que tal vez tocan para 100 personas. Claro, hay que ocupar la difusión. Exactamente. Tal vez en los medios grandes no lo pasan, ni lo van a pasar. son propuestas tan diferentes que tal vez chocan con la propuesta de ciertos programas. Claro, de ciertos poderes, digamos. Exactamente. También. Pero creo que viene por ahí, creo que viene por que hay muchísimos artistas en el interior, ni hablar. En Santa Fe te puedo nombrar millones de grupos. Bueno, espera que me cagás una pregunta con eso. Bueno. Así que aguantamos un toque, bueno, sí. Pero no, está bueno ver que, o sea, entender que la solución está por ahí en difundir un poquitito más, en por ahí organizar buscar, movidas. Sí, sí, sí. ¿Usted les ha pintado organizar algo en ese sentido? ¿Se ven con la organización el día de mañana? ¿Organización de recitales? ¿De eventos, de cosas? ¿Les pintó al momento algo así? Mira, siempre nos costó mucho llegar a tocar en vivo, así que medio que toda la energía estaba ahí. Pero siempre hablamos de qué bueno sería hacer un festival el día que podamos con bandas amigas y que admiramos. Ajá. Muchas de Santa Fe. Eso sería muy interesante para nosotros. Sí. Buenísimo. Me quedo con esa porque obviamente ustedes hoy por hoy están en un escalón y está bueno mirar también para abajo y después devolver un poquitito de por ahí la suerte que les tocó a ustedes. Suerte y no tanta por laburo, ¿no? Pero porque obviamente están donde están porque han laburado y se nota en el material, pero está bueno también de otro lado ver que tienen la idea, ¿no? De decir, bueno, por ahí el día de mañana se viene un Sigraca Fest. Seguro en algún momento haremos un festival. Ahí está, ya lo firmó, listo, bárbaro, seguro. Ya tenemos la primicia. Viene el festival de Sigraca. Vamos a escuchar un temito más, ¿tenés ganas? Dale, perfecto. Vamos a escuchar un tema más entonces de Sigraca. Vamos a escuchar Chaplin y en un ratito seguimos charlando un poquito más con Nico. Ibas flotando por la noche de mi mano, entre flores que caen, me llevaste de golpe por la calle que corren los niños cuando baja el sol, mientras el árbol crece, la luna aparece solo por mirarte a los ojos. Veo el mar, thank you. Amigos, capítulo 214, el placer de estar charlando aquí con Nico Violero de Sig Raga, la verdad, muchas gracias por haber venido. Por favor, un placer. Y bueno, me queda un par ahí en el tintero para ir redondeando ya. Primera pregunta así de digamos, de tipo cierre. Sí. Aguilarre ya tiene un tiempito. Sí. Se compuso ya salió hace casi más de un año casi para tirando para dos. ¿En qué están en cuanto a nuevo material? Y estamos en eso. Ahora terminamos el show en Niceto. Va a ser el último del año. Y ya nos ponemos diciembre y enero a componer y preproducir lo que va a ser el tercer disco. De hecho, ya hay cosas que ya están. Ya están laburando, ya hay ideas. O sea, son de tomarse el tiempo, digamos. De decir, bueno, a partir de ahora preproducimos. Y estuvimos tocando mucho y realmente ya veníamos con la necesidad, veníamos hablando y ya teníamos la necesidad de tocar material nuevo y componer cosas nuevas y ver hacia dónde podemos ir y hacia dónde vamos a ir y descubrir eso. Así que fue natural, ¿viste? Claro, fue, sí, es ganas, el deseo de hacer, sí, llega el punto que decís, bueno, que lo ya es hora, ¿no? Lo sabés internamente que ya es hora de hacer algo. Sienten eso, como que es el momento. Y uno lo va sintiendo, sí. Mirá, sí, mirá, bueno, sí, sí. Está bueno que lo tengan de esa manera y que hoy por hoy puedan ir al estudio y ponerse a laburar con el tiempo que merece hacer un nuevo disco. Sí, también, ¿no? Sí. Bueno, eso va a ser la preproducción. La vamos a hacer en Santa Fe y después lo grabaremos, ojalá que en marzo o abril. O sea que estamos hablando tipo mediado de año, podemos ya estar hablando de nuevo material aproximadamente. Ojalá que sí. Lo antes posible. Lo antes posible. O sea que ya está. Igual tiene que tener su tiempo, no hay que forzar nada, pero, pero si todo sale bien, sí. El año que viene vamos a tener el disco. Buenísimo, loco, buenísimo, porque aparte, o sea, son muy buenos los discos que han hecho hasta ahora. Y bueno, obviamente, como van pasando el tiempo, como hablábamos recién, los temas y la banda va mejorando. Y siempre a nuevo material, creo que sigue habiendo una búsqueda muy, muy copada en lo que es Sig Raga. Otra pregunta tiene que ver con Niceto, este domingo. Este domingo. Ya. Este domingo. ¿Estamos en la última fecha del año en general o última fecha acá en Capital? Del año. Del año, cierra. Hicimos el año en Santa Fe hace un par de semanas, la última, y ahora va a ser la última acá en Capital, la despedida del año. ¿Tienen preparado algún invitado, algunas cositas que se puedan saber? O no, invitados, invitados no, no, vamos a estar nosotros, cuatro. Para no perder la costumbre, digamos. Para no perder la costumbre, tuvimos. No sé usarnos, digamos, es medio complicado acceder a los invitados en el sentido de. ¿Por el estilo de música? Mira, y también se tiene que dar naturalmente. Cuando tuvimos invitados, por ejemplo, lo tuvimos a Diego Blanco, que es el tecladista de Pericos, que fue el productor del primer disco nuestro, y como un gran padrino, generoso con nosotros, generosísimo, y eso se dio naturalmente. Che, vení a tocar. Claro, vení a tocar este tema. Tocás tremendo, nos diste una mano tremenda, nos hicimos amigos, qué sé yo. Se dio naturalmente eso. Pero por ahí sí hay bandas que estilan más siempre a tener invitados, qué sé yo, pero nosotros tuvimos varias veces, pero siempre fue así como de forma natural, se dio. Claro, ¿no? No es que van a decir, bueno, vamos a hacer este tema, lo vamos a acomodar para traer, viste que a veces sí. En el show suele pasar eso, ¿no? Suele pasar. Decís, sí. Para armar una fecha así tipo fin de año. Claro. Por ahí metés, lo de ustedes es, ustedes es Sig Raga, gente, para que no lo conozca, lo estuve escuchando recién y lo puede seguir escuchando, obviamente. Y la última pregunta que te voy a hacer, antes de eso. Sí. Horarios de 9 de la noche. 9 de la noche, puntualísimo. Puntual, puntual. Niceto es. Exactamente, en Niceto. Y bueno, se pueden comprar anticipadas, obviamente. Ahí en Sig Raga Oficial está el evento y están los puntos de venta. Bueno, en Niceto y los puntos de venta que tienen que ver con Ticketek. ¿Hay alguna banda antes? No. Estamos, directamente está. Sí, solamente es ustedes. El primer Niceto solo que hacemos. Sí. Bien, sí, o sea, contento, me imagino. Sí, también, ¿no? Por supuesto. Con mucha expectativa, con muy entusiasmado y con ganas de tocar ahí, que es un lugar bárbaro, está buenísimo. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, que es pregunta que le hacemos a todas las bandas que han pisado la cocina de Pasar Onda, como le decimos nosotros. El programa se llama Pasar la Onda. Sí. Lo que tratamos de hacer desde este lado es que las bandas pasen la onda también, pero a otra banda, como les tocó, te tocó hoy a vos venir en representación de Sig Raga. Bien. Que nos tires un nombre, que nos tires algunas bandas de las que estábamos hablando antes. Buenísimo. De esas que vos digas, esta me encantó, esta me gusta como suene. ¿Pueden ser varias? Pueden ser varias, sí, bueno. Esa es la idea. Cuanto más sean, mejor. Mejor, también, bueno, ¿no? Para que te suene, aunque sea. Dale, vamos a ver si me acuerdo, o sea, me voy a olvidar de muchísimas. Es para disculpar. Pero, por ejemplo, de Santa Fe. Sí. Hay una banda que se llama La Setúbal, que es excelente. ¿Y por dónde va, más o menos? Es como un... La Setúbal. La Setúbal, es como un rockabilly antiguo, con mucha onda, con mucho ritmo. Mucho swing. Mucho swing. Después está Pobre Vaca, que es una banda de rock excelente, histórica de Santa Fe. Parte Planeta también, que es de Santa Fe, sí. Excelente. Los chicos suelen venir bastante para acá. Sí, los chicos de Parte buenísimo. Planeta. No para la radio en sí, digo para Capital, digo para, buenísimo. Para los pagos. Sí, sí, sí. De hecho, los transmitimos en vivo, los pibes. Sí, es verdad, los hemos transmitido también. ¿Quién más? Bueno, Jingo Biloba, que es una banda también santafesina, excelente. Y hay un montón. ¿Y de acá, algunas que te acuerdes de acá? ¿Y de acá? ¿Que te hayan llamado así poderosamente la atención? Por ejemplo, es un amigo mío, pero más allá de que sea amigo mío, es excelente lo que hace, es Jerónimo Verdum, no sé si lo conocen. No lo tengo, a ver, excelente. Y él tiene un trío, tiene un cuarteto también que se llama MIDI, y un trío de canciones y con mucho influencia de raíces de música negra también. Uh-huh. Hay otra banda que se llama Huevo, que es excelente. Huevo es tremenda, tremenda. Otra que se llama Román. Después en el nombres cortitos tienen que ser, digamos, ¿no? En el circuito del jazz, acá está tremendo. Los músicos jóvenes del jazz acá. Hay mucha música. Muchísima, muchísima. Gracias a Dios, ¿no? Por suerte, sí. Tenemos música para rato. Sí, sí, yo creo que sí. Hay que buscar nomás. Hay que buscar, exactamente. Sí. Bueno, Negrito, te agradezco muchísimo que hayas por favor, venido. Muchas gracias. Realmente a ustedes. Un placer. Hacía rato que veníamos hablando con Félix para que venga. Un gran abrazo a Félix, obviamente. Que un abrazo. Que le rompo las pelotas todos los fines de semana. Así que le mando un gran abrazo a Félix. Abrazo. Y bueno, muchas gracias. Suerte para el domingo. Y obviamente, cuando salga el nuevo disco, quiero que estés acá o que vengan todos a tocar acá. Es un quilombo, pero no importa, lo podemos llevar. Con todo gusto, acá estaremos. Bueno, muchas gracias. Nico Violero de Sig Raga, vamos a escuchar un temito más, vamos a escuchar. No veo un carajo, Nachito, me complica un montón. Matata. Matata, bien. No es No veo un carajo, gente. No es No veo un carajo, es Matata. Sig Raga ha pasado la onda, muchísimas gracias. Gracias, Nico. Gracias. Y bueno, seguimos en un ratito con la cobertura de Capanga, la cobertura del Científico del Palo y hay mucho más para pasar la onda. Escuchá. Everything is good and now I'm here again with a sunshine smile upon my face, my friends.

pecado particular. Me estoy mirando al mundo rock. Si quieres, si quieres, nos quedamos acá. Si quieres, si quieres, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Hoy sigo caminando solo. Continuamos en nuestro capítulo 214. Recién pasó la nota con Nico de Sigraga y ahora ya estamos escuchando a la gente de Capanga, que estuvieron cerrando el año de alguna manera en lo que es el Teatro Vorterix. Estuvieron tocando sábado y domingo de la semana pasada. Estuvieron allí tocando los muchachos y también estuvo Tamara Noli sacando fotitos, así que las vamos a estar subiendo ahora en lo que es nuestro Facebook. Allí pueden ingresar y ver lo que fue, en cierta manera, en formato de fotos, el show. También estuvo Denise, que nos contó algunas cosillas, que son las que más o menos les voy a estar contando yo en este momento. Nachito me mira. ¿Estamos bien, Nachito? ¿Estamos al aire? ¿Estamos vivos? ¿Seguimos en el capítulo 214? Eso seguro. Bueno, gente, la cosa arrancó tipo 9 de la noche. Arrancaron tocando No Me Sueltes y el mono de Capanga, obviamente, no estamos hablando del cantante de la banda, salió con su GoPro, es decir, esta camarita que te pones de alguna manera en alguna parte del cuerpo, imagino yo, en la cabeza por ahí del mono, filmando, obviamente, esta salida. Capanga, una banda que, ¿qué decirles de Capanga, no? Una banda que toque donde toque, siempre la rompen los muchachos porque tienen esa alegría. Me tocó de hacer una nota a Mafia, al batero, hace unos días, ¿no? Y la verdad que demostraron esa humildad, ¿no? Que siguen teniendo, que es una banda súper consagrada, ya Capanga, es una banda que donde toca, de hecho hicieron dos Vorterix, ¿no? Para cerrar el año, y la verdad que siempre tienen mucha concurrencia y son, para mí, de esos recitales que salís herido o salís herido, pero no en el mal sentido de herido, sino que salís roto de todo el pogo que es inevitable. Bueno, esto obviamente también pasó allí en el Teatro Vorterix. Y arrancaron al principio con temas viejos. Estuvieron tocando Demasiado, por ejemplo, aquel tema que grabaron con Ricardo Moyo. Hicieron El Loco, Murmullo, Mesa 4, Contramano. Y así, varios de los éxitos, ¿no? Que tiene Capanga, que son, creo que cada disco tienen, no sé, por lo menos 2, 3, 4 temas que son hits, ¿no? La verdad que no es fácil de lograr, pero los muchachos de Capanga realmente tienen con qué. También hubo invitados en la noche. Se subió Dani Jiménez, el periodista que suele estar en Vorterix, ¿no? Que es amigo de muchos músicos, ¿no? Es de los que más quieren en algún punto los músicos, por lo menos hoy por hoy, ¿no? Un tipo que particularmente estuve hace un tiempito muy cerca de hacerle una nota a Dani Jiménez. ¿Quién te dice que el día de mañana la podamos hacer? Y en esta ocasión estuvo tocando el tema Fumar, justamente el que estábamos escuchando recién antes de volver al aire. También estuvo Walter Mesa de Orcas tocando el tema Angustian, que es el que estamos escuchando en este momento. Y también estuvo Matías Sensi en Desearía, y Karen Pastrana, la cantante de Actitud María Marta, en Ride, ¿no? Que, dicho sea de paso, en Lima, que es el último disco de los Capangas, está ella en la grabación, en un temazo, y en esa forma tan particular que tiene ella de cantar, ¿no? Y ellos contaban también nos contaba Denise, ¿no? Que el show lo dedicaron a Mario Díaz, que es un amigo de la familia capanguera que pertenecía al staff, y bueno, lamentablemente falleció, así que bueno, también habrá sido un show emotivo para los muchachos. El show obviamente duró más o menos hora y media aproximadamente, y para el cierre cerraron con El Mono Relojero. O sea, si hay un tema de Capanga que te invita a cerrar, es El Mono Relojero, con toda la fiesta que El Mono Relojero propone, es ineludible. Creo que igualmente los muchachos son de cerrar habitualmente con El Mono Relojero. La verdad que, por lo que nos estuvieron contando las chicas que estuvieron allá, el show obviamente una masa, y se decía que iba a ser el cierre de la temporada, por lo menos aquí en Capital, para los muchachos de Capanga, aunque, según me han contado, va a haber un show más de Capanga, supuestamente va a ser el 20 de diciembre en lo que es Groove. No sé si estoy tirando data errónea, pero en un principio está el rumor de que podría haber un nuevo show de los muchachos de Capanga, así que esperemos estar ahí y seguramente será una fiesta. Gente, así fue el show de Capanga en lo que fue Vorterix la semana pasada, dos shows. Queremos agradecer obviamente a Gaby Jurado que nos permitió poder estar allá, así que la verdad que un placer. En un ratito ya está acá Yanina Mazzarella y nos va a estar contando lo que fue el show de Científicos del Palo en Niceto. Quédate porque todavía queda más capítulo 214. Represión general sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza, poder tomar una cerveza. Con olor a represión, general sin uniforme, Boris Karloff es mejor. Oh. Yo me cruzo para la calle del otro lado, de repente escucho pura de la esquina se ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya, que me vaya para otro lado. Andate a dormir vos, yo quiero entrar de la cabeza, poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. So I'm zaitea zuzen zentzurea. Ez zaitea zuzen zentzurea. Companys i companyes, avui aquí falten els presos i per això aquest tema va dedicat a ells, perquè els volem aquí ben aviat amb nosaltres. Anem a fer soroll, que ho escoltin des de les presons on són, que esquincen tots els murs de les presons. Que mi tomi guantan, que mi das un guitar, que mi tomi guitar, que mi das un lautar. Por eso ahora me quieren condenar. No quiero palabras, no quiero bla bla bla. Y quiero los hechos y quiero cha cha cha. Mi lucha es eterna y sigue hasta el fin. No pierdo los sonidos, soy carnal firme. Mostrará, lo que sé, se mirará. She's before, for she was my number. Yeah, mostrará, lo que sé, se mirará. She's before, for she was my number. Yeah, yeah, give it to me one time. Wham a da su beatan, give it to me three times. Wham a da su lautan. Dispone cuatro, dice bajo 46 y ron. Te acusaron de matado y nadie te dio perdón. Dispararon a matar al balón oscuro callejón. Como si el culpa no mate, se valió. Como si te fuera pobre, me vuelvo a explicar. Mi rico que se arrobe, voy a manifestar. Como directo a la noche, soy un padre. Soy un padre, soy un padre, soy un padre. Soy un padre, soy un padre. Soy un padre, soy un padre. Soy un y si la policía no quiere detener, el amor del Señor no nos podrá quitar. Su corazón de piedra y pura maldad. Pero será el último, su último, los primeros. Por tal sus 31 pocos pasarán. Bueno, buenas noches, gente. Ahí estamos escuchando Dormijito de Científicos del Palo y estuvimos cubriendo el sábado pasado en Niceto lo que fue el recital de Científicos. Así que, como siempre, en principio vamos a poner la onda la tienen los fans, los testimonios de los fans que estuvimos recabando al final del show. El compromiso con la historia, más que nada, yo que estoy estudiando profesora de historia, me gustaría inculcarle a los chicos más o menos lo que es la historia, y de esta manera me parece perfecta. ¿Y de hoy qué es lo que más te gustó del show? Y los temas de la historia argentina. Mi nombre es Laura, soy de Chusengó y la banda La Cinta. sigo ya hace 2 o 3 años más o menos. ¿Qué te gusta de la banda? De la banda, bueno, básicamente la parte musical, la calidad artística de Pepo, el cantante, las letras, eso básicamente, la música y las letras de sus canciones, la inteligencia que tiene para componer. Y del show de hoy me gustó mucho la parte con los invitados que estuvieron tocando los violines, el cuarteto de cuerdas. Esa parte fue bastante emotiva, aparte con temas de los CDs viejos, que está bueno recordarlo. Eso creo que fue la parte más linda del show. Me llamo Daniela, soy Tusaingó, también Zona Oeste. Y no, estuvo buenísimo, muy bueno. La verdad que me encanta cómo toca, cómo escribe, cómo avanza Científicos. Y me pone muy contenta que les esté yendo tan bien. Y del show de hoy, creo que no sé si puedo elegir algo, porque estuvo buenísimo. Aparte, se escuchó perfecto. Las bandas que estuvieron antes estuvieron muy buenas también. Y sí, creo que si tengo que seleccionar una parte por ahí, la parte del medio con las cuerdas y los temas viejos, muy lindo. En el último disco me encantó. El que más me gusta igual es el segundo, Indigencia y Distancia. Pero el último me encantó. Y estoy segura que el que viene también me va a encantar. Sandro de Parque Chacabuco. ¿Hace cuánto seguiste Científicos? Hace unos cuantos años. Hoy me gustó la innovación de los violines y del show, estuvo bueno. Mario de La Ferré, una de las pocas cosas buenas que tiene la globalización, que es internet y que vos podés conocer banda, por eso, por lo otro. Me gusta mucho Divido y unos amigos me hicieron una broma una vez, me dijeron, mirá, esto es un demo del disco nuevo Divido, y era un disco de Científicos del Palo. Y bueno, y ahí empezamos a seguirlo. Está bueno venir a ver una banda como sigo hace mucho tiempo, que éramos 40, 50 o por quedar bien, ¿no? Porque grabamos menos. Y el sonido, y escuchar una banda que te gusta mucho y tener eso de algo tan íntimo, de tan cerca, y escucharlo bien y sentirlo, eso es bueno. Te la hago corta, yo me llamo Paula, soy de Vicente López, la sigo de pedo hace 3 años. Lo que más me gustó de hoy fue el sonido, la convocatoria. Me encanta ver crecer a la banda, porque me parece que hacen muy buena música y que son muy buena gente y que convocan gente linda. Bueno, mi nombre es Oscar, también de Las Ferrer, y la verdad que sí, comparto con ellos, el sonido fue algo muy bueno, y la verdad que... Y también seguimos a la banda hace un par de años, y no, siempre estamos, tratamos de estar en todos los lugares. ¿Qué hay tanto puteo entre los años? No, eso nace de los inicios de... Nace el amor de él desde el principio, de la banda, y... Eso es ironía, o sea, es como lo dice acá mi compañera Paula, es amor. O sea, yo a vos te puedo decir que sos hermosa y a la vez te diciendo que sos fea. Y te puedo decir que sos hija de puta y a la vez te puedo decir que sos una buena persona. A eso es lo que va. Mal convengamos que en verdad son unos hijos de puta. Tal cual lo que es la banda y ellos mismos. Bueno, ¿quiénes hablan? Es la señorita Yanina Macera, que no te presentamos antes. Buenas noches. Tanto tiempo, sí, tal cual, o sea, lo que se genera, la interacción que hay entre el público de Científicos del Palo. Bueno, y los músicos es eso todo el tiempo, o sea, Pepo San Martín, el cantante, los putea, salten putos, y ellos, el público, una cosa que me fue re graciosa, le gritaban, sos el Gigliotti del rock. Sos el Gigliotti del rock, muy bien. En referencia, ¿no?, al jugador de Boca que erró el penal contra River. Y de hecho, Pepo es hincha de Boca. Sí, estaba también, en un momento también dijo algo contra Independiente, contra River. ¿Contra Racing, no? No. Ah, mirá. y bueno, ¿cómo estuvo el show? O sea, contanos. Buenísimo. Un poquito del show. La verdad que, me preguntabas, hacía fuera del aire, el sábado, a pesar de que estuvo feo, llovía, tuvieron muy buena convocatoria. Bueno, Pepo San Martín también agradeció esto, dijo, la verdad que Estuvimos en estos lugares con mucha menos convocatoria que hoy, a pesar de la lluvia, la gente se copó bastante. Y bueno, tiraba eso y a la vez les tiraba, bueno, pero no me voy a emocionar tanto, no se preocupen. Claro, para no mal acostumbrarme. Claro, ¿no? Claro, o sea, tenía que seguir siendo Pepo, ¿no? Tal cual. Era el primer Niceto de ellos. Ah, el primer Niceto, claro. Y bueno, hay que recordar que es una banda de Mar del Plata, ¿no? Que hacen un rock canción que está muy bueno y que a la vez tienen mucho para decir, ¿no? Porque es una combinación como del rock de la música y las letras, que tiene mucho, o sea, mucha carga política, digamos, desde una posición clara, ¿no? Sí, de sí, ellos. Tiene una posición tomada, una posición claramente tomada. Y la dejan de manifiesto. Claro, que se venía viendo ya desde los discos anteriores, pero bueno, en la historia argentina está clara la posición, la visión de la historia argentina que tienen. Claro, ya en Gorilofrenia era un disco que hablaba, que es el disco anterior justamente, claro. Ya hablaba bastante, ¿no? De esto, de esta posición peronista, claro, básicamente que tiene la banda, con Pepo a la cabeza, ¿no? Digamos. Claro, el líder. Y bueno, justamente uno de los momentos mejores del recital, lo decían muchos de los fans que les preguntamos, más o menos en la mitad hubo un cuarteto de cuerdas, o sea, dos violines, una viola, un violonchelo, hicieron, ellos habían salido, habían estado tocando antes, salieron de, o sea, cerró el telón y volvieron a entrar disfrazados como con casacas azules. Ajá. Y pelucas como de virreyes, o sea, blancas. Claro, como pelucas y así como uno ve por ahí en la serie como Yankee a los jueces. Claro, cosas, sí, ¿no? Pero y casacas como militares de San Martín, o sea, de prócer. Y yo decía, bueno, ahí vienen las típicas canciones de la historia argentina, pero no, hicieron ahí temas viejos, que por eso estuvo bueno también con el cuarteto de cuerdas. Ahí hicieron The War Is Over, Tarde, Código Morsa y Cierra el Almacén. Y bueno, en Tarde toda la gente cantó. Ellos ni cantaron, o sea, se sentaron, Popete y Pepo se sentaron como en el escenario y toda la gente dejó que cante, ¿no? Y por eso Seba seguía tocando, ¿no? Seba también estaba vestido con la casaca. Todos los tres, los tres. Completito. Y el cuartito de cuerdas en el medio, que no podían creer que la gente los puteaba. Así que eso estuvo muy bueno. Y después, otra parte, bueno, de la histeria argentina, hicieron pocos temas en realidad. Uno fue Cristo Operón, que bueno, es ese tema que habla, ¿no?, de cómo surge Montoneros, al principio, digamos, desde la resistencia peronista y después más lo que fue antes de la dictadura, ¿no? Y ese tema, bueno, estuvo bueno, fue reagitado y al final del tema, obviamente, la marcha peronista, ¿no? Claro, sí, no podía faltar, ¿no? Tal cual. Y la verdad que estuvo muy bueno, hicieron un montón de temas de distintos discos. Dormijito fue otro que también estuvo muy bueno. En Dormijito, ¿pasó que también cantó todo el tema completo la gente? Porque es algo que suele pasar en los shows de científicos. Sí. También sí, fue pasó, completo. Pasó, sí, tal cual. Recordemos que Dormijito es el tema que Pepo le dedica justamente a su hijo. Ah, no sabía eso, mirá. Claro. Y bueno, vamos a la gente, pasa la otra. Claro. Después, en Somos el Enemigo también, bueno, ahí presentaron, estaba como en el público, Lucas Gómez, y un cordobés que es el que le está produciendo el nuevo disco que van a sacar ahora, que se llama El Maravilloso Mundo de Emma, ¿no? El Maravilloso Mundo Animal. Cuando lo pones, claro, en siglas, es Emma, que es el nombre de la segunda hija de Pepo. Claro. Y bueno, estuvo bueno ahí también. ¿Tocaron temas del disco nuevo? ¿Presentaron temas? Nada del disco nuevo. Por lo menos, yo igual llegué como al tercer tema, pero hasta donde yo estuve no tocaron ningún tema del disco nuevo. Y después, bueno, al final dejaron para lo último también, después de que él dijo esta parte emotiva, de que agradeció la convocatoria, toda la gente que se había convocado ahí, bueno, dijo, bueno, vamos a terminar, les voy a dedicar esta canción de amor para ustedes, y ahí vino la jefa espiritual, que es, bueno, la que le dedican a Evita, ¿no? Y ahí de vuelta volvió el cuarteto de cuerdas. Así que, no, y terminó después de esas, se fueron de vuelta, cerraron el telón y terminaron con ¿Para quién va a ser si no? Claro. O sea, un show, digamos, bastante mezcladito, sí, ¿no? Tal no cual. Fue solamente de... No, de la histeria, como te dije, tocaron dos canciones del último disco nada más y después muy variado y eso le gustó mucho a la gente y sonaron muy bien también. También convengamos que, como decía Arsene, era el primer Niceto de ellos. Es decir, la primera vez que tocaban ahí tampoco era... Creo que en un punto también están buscando salir un poquito de la histeria, que en un punto los encasilla un poco, sobre todo en lo que es políticamente. Si bien ellos tienen ese pensamiento y lo dejan de manifiesto, es como que en un punto están tratando de separarse un poquitito para lo próximo, para claro, ahora con el nuevo disco, animal. Tal cual. Y bueno, a mí me nada, me quedó grabado uno de los testimonios que también poníamos ahí, que una chica, no sé, habrá tenido 19 años, pero parecía mucho menos, estaba con el padre ahí, y me dijo eso de que a ella le gustaba esta forma que tienen ellos de contar la historia en música, y que ella estaba estudiando el profesorado de historia, y eso como me emocionó, no sé. O sea, como que ha pasado más de una vez que... A través de la historia argentina, la recuerdo para la gente que por ahí no escuchó el disco, la historia argentina es un repaso de la historia desde 1810 al día de hoy, contada como queremos todos, digamos, de alguna manera, contada en la que realmente se piensa, y esto está hecho en base a estudios, ¿no? De hecho, sí, Felipe Piña hace el prólogo del disco, y se ha usado como material didáctico el disco. Nos contaba acá cuando vino Seba Quintanilla, que es el baterista, nos contaba eso, que han usado como material didáctico para enseñar en colegios el disco. Segunda vez que ibas a ver a Científicos del Palo. Haceme una comparación entre el primer show y este. Y la otra vez había sido en provincia, en Adrogué. Y bueno, había sido un show, ahí sí habían tocado mucho del último disco. Y en este no, la verdad que me gustaron más las canciones, o sea, que sea así tan variado. Por ahí todas las de la historia, bueno, creo que también hicieron El Restaurador en este, pero que haya canciones, y esta tarde me gustó mucho, Dormijito también, y o sea, tienen además del rock canción, eso que por ahí es bailable también un poco, ¿sabes? Sí. Tienen esa fiesta, ¿no? Claro. O sea, son gente, convengamos que los científicos son gente alegre. Si vas a ver un show de Científicos del Palo, te vas a cagar de risa. Porque Pepo es un personaje y lo lleva a Popete también. Popete todo el tiempo le gritaban, puto. Claro, puto. Sí, querías hacer que bailás. No, bueno, y en una parte los presentó a todos también, puteándolos. Pepo, así que nada, bueno, estuvo muy bueno el show. Mucha gente de distintos lugares, viste, como Isidro Casanova, Merlo, no sé. Y bueno, como dijo Paula y una de las chicas que estuvo diciendo, son muy buenos músicos, muy buen sonido, pero convengamos que son unos hijos de puta. Por aquí, pero ninguna es para mí. Sube la Contamos al principio de nuestro programa. Primero que nada, queremos pedir disculpas por algunos errores técnicos que hemos tenido hoy. Gente, es una página nueva. Cuando hay algo nuevo, siempre algo falla. Siempre. Es el estreno. Seguimos fallando después de 213 programas con todo lo anterior. ¿Por cómo vamos a fallar en algo nuevo? O sea, era obvio que teníamos que estrenar el 214 y la página con algún error. Es la marca falla. Es la marca registrada, es el sello del programa, ¿no? Que haya un error y que vos solo te des cuenta cuál es. La próxima vamos a hacer así. Vos date cuenta cuál es el error, nos lo decís y te ganás una entrada para ver a Cadorna. Bueno, también es una buena opción. O lo puedes decir, ¿no? Lo puedes decir, che, boludo, no están saliendo a través de lo que es el Facebook, ¿no? La Cadorna como ejemplo, ¿no? Que las bandas que tengamos para sortear entradas. Ojo. Epa, ápala, ojo. Ápala, me gustó eso. Buscá el error. Estamos escuchando ya a la gente de Los Lag. ¿Y por qué, por Choronga, estamos escuchando a la gente de Los Lag? Porque, bueno, como les decía, tenemos página nueva. Y en nuestra página nueva encontrás una sección que se llama Ciclola. ¿Qué es la Ciclola? Es este ciclo que se hace los segundos y los últimos martes de cada mes, donde tocan bandas en vivo en Maquena. Y nosotros estamos allí mismo transmitiéndotelas en vivo. Los Lag, que es la banda que estamos escuchando, es la banda que va a abrir la próxima Ciclola. Es decir, el próximo martes, después de este fin de semana largo, el martes hay Ciclola. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo volver a la Ciclola! O sea, un fin de semana continuamos de joda. Eso te iba a decir, no, continuamos así, como que no para, que sigue de largo. Bueno, justamente hablando de No Para, bueno, No Pares es la banda que va a estar cerrando la Ciclola de este próximo 9 de diciembre, es decir, el próximo martes. Antes va a estar la gente de Perra Costumbre y Bubardo Orquesta, que es una banda que, si yo no me equivoco, en esa banda toca la hermana de Achu, que es el cantante de A las 10, o sea que está todo más o menos en familia, podemos decir, ¿no? Nosotros cuando vamos ahí a Maquena, por lo menos nos sentimos como en casa. Yo por lo menos me siento realmente muy, pero muy bien, la pasamos muy bien. Y encima te traemos música en vivo e en directo. Puedes escuchar las anteriores en nuestra nueva página y también puedes escucharla del martes en www.pasaronda.com.ar. Se viene una nueva Ciclola. Esta banda es la que abre. Se llama Los Lag. Musicola significa que arranca esta onda, no la tenías por lo general. De hecho va a ser así, va a arrancar esta onda, no la tenías. Pero el tema este, esta intro que nosotros solemos usar, es el sexto sentido. A partir de este momento te podés ganar entradas gratis para verlos mañana viernes, que van a estar tocando en el Marquí a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasaronda. Ahí nos pedís las entradas. Mientras tanto, arrancamos también con esta onda, no la tenías. Se nos viene el primero. Sí, esta onda, no la tenías. Escucha. Thank you. tuve novia y nunca la voy a tener. Suena el jorobadito, el original del jorobadito, hecho por los auténticos decadentes. Yo la verdad que sabía que era un cover este tema, pero nunca supe de quién. Lo conocemos mucho por Ataque 77, del disco Otras Canciones. No, ni siquiera estaba en el disco. No, sí, estaba en el disco Otras Canciones, me estoy confundiendo con Trapos. También tema 5, si no me equivoco. Sí, también está en Trapos, ¿no? Yo me lo confundía con eso. Pero bueno, el primer tema de esta onda no la tenía, se viene el segundo. ¿Escucha? Para saber si lo que sueño concluye en algo, no te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas bajan y el día es vidrio sin sol, bajan la luz. Bueno, el tema lo sacaron, creo que estaba facilito, pero sobre todo por la melodía de la voz. En cuanto a lo que es musical, está mucho más arriba. Bastante más heavy la cosa, ¿no? Más experimental se me hace, ¿no? Veo como que hay varias mezclas ahí de sonidos. Bueno, Bajan, originalmente de Pescado Rabioso, hecho en este caso por Ilógica. así se va terminando el capítulo 214. Sacábamos cuenta, nos quedan dos programas al aire nada más. Nada más que dos programas de este 2014. Pero bueno, obviamente les estamos dejando nuestra página nueva para que tengan que entretenerse. Vamos a estar subiendo mucho lo que es la página nueva. Vamos a estar mostrando mucho lo que es la página nueva. Tenés mucho para divertirte en nuestra ausencia. No nos extrañes. Es la idea que sigas pasando la onda durante lo que es el verano, que ya les anunciamos, en enero no vamos a estar, quedan dos programitas. El martes vamos a estar en la ciclora, pero, lo bueno es que en este saludito final, se van mezclando las cosas que tengo que decir, sepan disculpar, gente. Tenemos saluditos, que queremos mandar saludos, porque siempre es importante saber que del otro lado hay gente y que nos escuchan, ¿no? Nanu Guay con los saluditos. Nanu, adiante. Hola, bueno, hoy nos escucharon bastantes. Siempre nos escuchan bastante. Bueno, hoy tuvimos bastante. Hoy se coparon con las redes. Hoy se copó más la gente. Bueno, los saludos son para Emiliano Bertis. Laila Fuser. Río Sur. Gustavo Paila. Hola. Gustavo Paila Rodríguez, perdón. Era otro. Matías Sánchez. Grande Sánchez. Cristian Leiva. Jimé Martínez, que es mi amiga. También, y Estefanía Delfino. Vale también, por más que sean amigos, está bien, gracias. Tenemos varios amigos también en la lista. Bueno, muchas gracias por estar haciendo el aguante. Yanni también quería mandar un par de saludetes. También. Sí, yo también quería mandarle a Ezequiel de Merlo y a Tincho de Abasto. Nos sumamos entonces a los saludetes. Gracias por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Si no fuera por la gente de nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Hay que identificar los saludos por barrio? Sí. A partir de ahora, todo saludo que se manden, pasa la onda, va a ser identificado por el barrio. Le mandamos un saludo a Belu de Loma del Mirador. Son representantes del barrio, entiéndanlo, ¿no? Como que ellos después tienen que ir saludando casa por casa, como diciendo, pasaron y saludaron. Entonces, ¿qué? ¿Quién carajo de pasa la onda? ¿Quién me saludó? Sale el viejo a la puerta en camiseta. Y cuando pregunta eso, hay un mono que agarra y le dice, pasa la onda, boludo. Entrás a Google, pones pasa la onda y te aparecen todas las redes sociales. Claro, Yanni está, se quedó con el tema de la onda La Pasan los Fans, que van diciendo nombre y barrio, entonces cuando manda saludos, tira nombre y barrio. Claro, toda la data completita, ¿no? No puede faltar. Bueno, gente, como les comentaba recién, tenemos nuestra página nueva y Nanu quiere decir algo más. No, de las redes sociales, estamos a full con Instagram, pasa la onda. Exacto, sumamos a lo que es nuestro Facebook. También tenemos lo que es Twitter, arroba pasa la onda. Y todas esas cosas las puedes encontrar en lo que es Google. Pones Google, pasa la onda y aparece todo. Y también tenemos Instagram ahora. Así que fotitos al por mayor vamos a estar subiendo. Así que chequenlas y chequen la página. Porque la página está súper completa. Mal. Fuera de joda. Hay mucha, mucha data. Está la sección de artistas donde puedes encontrar a todas las bandas que han pasado la onda en alguna parte de estos 4 años que ya cumplimos. Tenés la ciclola, tenés los shows en vivo para escuchar, tenés videos para mirar, tenés ideas en el estudio, tenés todos los programas que hemos hecho hasta el momento, así que la página está imperdible y no me quiero olvidar de volver a agradecer a la gente de IdeaDeliveryLA.com, que son quienes han hecho posible que nosotros tengamos una nueva página. Un gran saludo a Bill, una grosa. La verdad que sí, un gran abrazo y pues gran ayuda nos está dando, ¿no? Sí, todo el tiempo, o sea, pobre Bill, le estamos volviendo loca. Bill, bancanos, gracias por bancarnos. Y bueno, contarles cómo sigue la movida para lo que es el fin de semana. Se viene el fin de semana largo, les hemos pasado la agenda con todas las fechas, o todas no, pero con varias fechas para que tengan opciones. Las pueden encontrar ahí también en lo que son las redes sociales, la agenda del día de hoy. Y en la página también se puede encontrar lo que es nuestra agenda. También pasó la cobertura a cargo de Yanina Mazzarella de lo que fue el show de Científicos del Palo en Niceto. Pasó la cobertura de Capanga, que contó con las fotos de Tamara Noli, que están publicadas ahí en nuestro Face. La data que nos estuvo tirando Denise, a quienes también les estamos muy pero muy agradecidos. También estuvimos charlando nada más ni nada menos que con Nico de Sigrado. Nico, me sale González ahora, estoy bien. Nico González. Estamos bien. Era fácil el apellido, pero se me escamoteó un toquecito en un momento. Así que una nota extensa con Nico. La verdad que un placer, me encanta charlar con gente que sabe tanto de música, de arte en general, y que se expresa sin ninguna contención ni buscando algo más que es lo que quiere decir. Nada más, simplemente como es. Nacho me mira. ¿Qué pasó, Nachito? No miré justamente. Ah, bueno, listo. ¿Sigo? Siga, prosiga. Bueno, gente, esto continúa de esta manera. El sábado, a partir de las 15 horas, está Mundo Bullicio a través de lo que es FM Moreno 90.1. ¿Estoy correcto? Exactamente. El día sábado vamos a estar cumpliendo los 100 programas. 100 programas de Mundo. ¿Cuándo se viene la fiesta de Mundo? el 20 de diciembre. 20 de diciembre, fiesta. Con la fiesta de la radio, todo junto directamente, tiramos la radio por la ventana. Bien, hermoso, allí estaremos obviamente pasando la onda desde nuestro lado. El 20 de diciembre, la fiesta de la radio de FM Moreno y obviamente también de Mundo Bullicio, ¿no? El programa sale los sábados a las 15 horas, nosotros hacemos la repetición los miércoles a partir de las 21 horas. El sábado mismo, desde las 17, podés escuchar el capítulo 213, es decir, el anterior, en lo que es Radio Chudas, www.radiochudas.com. El domingo vas a poder volver a escuchar este mismo programa a partir de las 17 en Radio Chudas. Y el sábado, en nuestra radio, es decir, en www.pasalonda.com.ar, vas a poder escuchar el programa que hacen los muchachos de Radio Chudas los lunes a las 20. Nosotros lo retransmitimos el sábado a las 21 horas. Invitarlos, obviamente, también a lo que es la Ciclola. Estuve ayer en la sala de los chicos de Parapipou, que son quienes se encargan de organizar el ciclo y llevarlo a cabo también, con todo lo que eso implica. Y puedo decir que ya he escuchado aquella cortina que presentamos para los 200 programas, ya la escuché con la banda completa. Ahí, donde estaba yo, estaban ensayando el tema. La verdad que va a estar muy buena, seguramente la estaremos estrenando el año que viene. Pero bueno, eso sigue en proceso, así que atendí, porque si viene una cortina de los chicos de Parapipop hacia con nosotros. Y el martes estaremos transmitiendo allí en vivo en lo que es Maquena, como decíamos recién, trayéndoles bandas como para que puedan seguir descubriendo. Esa es la idea de la Ciclola. Nosotros nos volveremos a encontrar más allá del martes en el próximo capítulo, que será el 215. Nos va a estar visitando la gente de Se va el camello. Nachito, ya nos estamos yendo, ya me estoy quedando sin aire también. Nos estamos yendo como el camello, ¿no? Que va a venir el próximo jueves para despedirse también alrededor de las 23.15, 23.18. Ponele. Se van a estar despidiendo ellos a esa hora. Desde los otros, claro, acá de la radio. Claro, sí, en un momento. Pero bueno, van a estar acá los chicos y seguramente van a estar tocando, así que volveremos a traerles música en vivo. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programa. A mi lado el señor Juan Ignacio Miranda en las teclas y en la co-conducción. Nachito, ¿algún mensaje que quieras tirarle a la gente como para que se vayan a dormir tranquilos? No, la verdad que no mucho, tienen un fin de semana largo, así que descansen el día de hoy, que a partir de mañana arranca el reviente y después tienen todo el lunes para dormir. Qué lindo, el lunes para dormir, para recuperar. No duerman en el medio, exacto, no es todo de gira. Péguenle derecho de gira. Bueno, señores, señoras, la señorita Yanina Mazzarella ha estado en las coberturas. Yanina. Buenas noches, muchas gracias a todos, los quiero. Nano Wagi en las redes sociales y en las fotos. Bueno, lo mismo, los quiero a todos y bueno, nos vemos el martes. Besito en el upite para todo el mundo, nos vemos el capítulo 214. Dulces sueños. Es historia, nos vamos con los piojos, siendo pacífico. Chau, chau. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay...